Distant cry echoes on the wind. Así, con el temón que deriva de la película, el remake de Deathstalker en este 2025, gracias Slash por ese solo, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del mes de diciembre de un año que se está ya desvaneciendo entre nuestras manos como arena a la orilla de la playa, que es este 2025, y en el que comenzamos, le damos caña a una edición entregada sin audiencia, titulada, denominada, autoasignada como sin audiencia, 1187-1187, Javi aka Hum, con la voz peor que la semana pasada en el micro de control y en el micro 2, con una esponja rojo, vermellón, burdeos, del vino que se hace en Burdeos, pues tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues por aquí. Bueno, hoy empezamos con un temón titulado Deathstalker, como la película, y en el que participa hasta Slash. O sea, que es una cosa que dices, ¿qué anda haciendo Slash que se mete en estos fregados, ¿no? Con el Steven Konstansky, nada menos. Brendan McCreary, Chuck Cirino, el propio Slash y Bear McCreary son los firmantes de este tema, que es el tema de Deathstalker, porque no tiene más temas, es el tema que se utiliza durante toda la película para digamos, ilustrar las aventuras del bárbaro o del guerrero que es protagonista. Y bueno, ya os podéis imaginar que posiblemente pues hoy hablaremos de esa película, Deathstalker, que se pasó por el Terror Molins, que ganó en la Semana de Donosti y que también se vio en alguna Midnight Stream de Sitges. O sea, que es una película totalmente festivalera. Absolutamente. Y es el marco ideal. Y de hecho hubiera triunfado en cocheras si se hubiera puesto en la sala grande, porque es muy de cocheras. Sí, es que de hecho creo que la pusieron. Ah, bueno, pues sí, entonces, sí, la pusieron. Directamente. O sea, yo no estuve, pero la pusieron. O sea, es un lugar. Hoy vamos a tener un programa con espada de brujería. Sí. No es lo habitual. Y con rol, y con hechizos, y con cosas. Sí, sí, va a haber espada de brujería películas de 2025 que han tocado este género. Y bueno, veremos. Sí, las dos casualmente remakes, ¿no? O, sí. O reboots, o llamarlo como queréis. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso será después de que cumplamos pues nuestras partes obligatorias, como son nuestra interacción con la sinaudiencia, los estrenos y algo de agenda, que a día de hoy, principio de diciembre, pues aún nos quedan cositas de agenda, lo cual es de agradecer también. Sí, señor. Pues vamos a empezar con el libro de visitas, donde tenemos una reaparición ilustre. ¡Ay, ay, ay! Nos escribe Sudaka. ¡Ostras! Nos dice, saludos. Poco más de un año que no estaba presente por aquí y espero poder contarles algún día por qué. Sin embargo, que sepan que no he perdido un programa desde el 200 aproximadamente y espero volver a ser más constante. Y quisiera comentar algunas películas. Drácula de Luc Besson. ¿Es una película de Luc Besson? ¿Alguien recuerda aún por qué es famoso Luc Besson? Lleva 30 años sin hacer algo decente este pobre hombre. A propósito de monstruos clásicos, ¿ya vieron Frankenstein o el moderno Prometeo de Temu, de Del Toro? Que alguien le diga que ya entendimos que el hombre es el verdadero monstruo y que se deje ya de joder con lo mismo. A propósito, ¿vieron Hellboy de Crooked Man? La que no arruina Del Toro. No es la mejor película del mundo, pero como fan del hijo de Azael, la recomiendo. Está hecha con amor y como se deben adaptar las cosas. Pues yo es otra que tengo pendiente, como tenía pendiente hasta la semana pasada. Lo voy a decir, Red Sonja, ¿vale? Es otra de esas pelis que se queda ahí colgada y que, bueno, a saber cuándo caerá, pero caerá. Y a propósito de amor por las cosas, Le Bug d'Alac, peliculón folk de vampiros que me encantó y es bueno ver cosas originales. Y para terminar, al menos por hoy, El baño del diablo, que aunque leí muchas críticas por aquí, yo la disfruté mucho, creo que tiene varias lecturas que le dan bastante profundidad. Un abrazo para todos. Pues un abrazo para ti, Sudaka, y rebienvenido. Sí, abrazaco. Y luego tenemos a Chemix, que nos dice, sin audienceras tardes. Sobre el programa pasado, decir que me pusisteis los dientes extra largos con la película de Brandon Christensen, Bodycam. Por pues cierto, sí. Dato curioso que involucra a la policía americana. Hay una modalidad de suicidio que se llama Suicide by Police. Los gringos suicidas lo tienen claro. Sales con un palo de escoba detrás de un policía y ya estás sentenciado. Ya. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Había comentado ya en el libro de visitas Night of the Reaper y coincidimos en la valoración. Y también es recomendable Superhost, su película de 2021. Uh-huh. En otro orden de cosas, me pareció espantoso, a la par que curioso, que el miércoles hablé de Back Home, una cinta que se desarrollaba en unos edificios de Hong Kong. Lo que no dije es que el protagonista regresa a su hogar porque su madre sufrió una intoxicación por humo en un incendio. Y ese mismo miércoles ardieron varios edificios en Hong Kong con numerosas víctimas. Ya, ya, ya. Y de lo visto comienzo con Protein, película inglesa de 2024 donde tenemos a un ex soldado que regresa a su ciudad con claros síntomas de estrés postraumático. Uh-huh. Comienza trabajando en un gimnasio donde se cruzará con una banda de traficantes. Poco después, uno de estos traficantes es encontrado desmembrado. Por este suceso, al pueblo llega un policía que viene de investigar varios casos parecidos en otra ciudad. Como siempre, buenas actuaciones de estos británicos y buen desarrollo de personajes. Una película que, aunque justa por su poco presupuesto, se deja ver y además no se cortan con el gore y lo perturbador. Protein. Protein, pues la apuntamos. Y ya que se habló de la última VHS y de que ciertamente está perdiendo su esencia, voy a dejar una película que se puede ver en YouTube y que conserva la esencia de este formato. Uh-huh. La película se titula They Tried to Delete This DVD. Joder. Bueno, ellos han intentado borrar estos DVDs, ¿vale? Sí, sí, sí. Tiene la opción de ponerle subtítulos y solo dura 46 minutos. Teniendo en cuenta el bajo presupuesto, hay un par de capítulos de los cuatro que no están nada mal. La trama va de un joven que encuentra en un vertedero un lector de DVD con cuatro discos y decide llevárselo para ver qué hay en ellos. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Sí, señor, abrazaco. Y luego, en el último programa de iVox, tenemos a Juan Mahum que nos dice, genial programa, una semana más. Qué bien que haya gentuza, entre comillas, expresión usada por Jordi, que como vosotros descubra o ponga en valor películas de género como Bodycam, apuntadísima, Dangerous Animals, por citar otra, y miles más. Gracias por el repaso. Un abrazo. Pues un abrazo para ti, Juanma. Y luego Juan Tu, que nos dice: hola cracks, buen programa con películas un poco más rebuscadas que nos vienen muy bien, a los que no estamos tan puestos en el tema. Apuntando cositas en la lista interminable. Y muy divertidas las anécdotas finales. Ya me imagino a Jordi metiéndose la media litrona de bebida energética en 5 minutos y al Hum con cara de circunstancias cuando explotó su bebida. Pues sí. Voy con unos visionados. Primero, Black Phone 2, película de 2025, segunda parte de la saga. O debería llamarla Pesadilla al Pine Lake Camp. Por su originalidad, no brilla, ya que en muchos momentos sientes que está copiando buena parte de las películas de Freddy. Uh-huh. Pero te das cuenta de que cuando coge una idea buena, cuando se coge una buena y tomas tus propios derroteros, sabiendo aprovecharla, está más que justificado basarse en otra peli. Porque me hizo pasar un rato estupendo y creo que es una buena película de terror. Para mí, incluso superior a su antecesora. Me ha gustado bastante. Y ahora es el turno de Predator Badlands, película de 2025. Ay, ay, ay. Vamos directamente al salseo. Tengo que decir que soy un poco chaquetero, ya que estuve durante casi la mitad de la película en el team del Hum. Me pareció que estaba bien hecha, que era divertida y original, y tenía bastante acción trepidante. Pero el Predator prota se encontró con una amiguita y al poco comenzó el pastelón. Las frases lapidarias, las carantoñas, la nostalgia por la familia, las criaturas adorables, el poder de la amistad y la peli se me fue diluyendo como un azucarillo, nunca mejor dicho. Azúcar, merengue y monstruitos y acabé estando totalmente en el equipo de Jordi. Eché de menos que saliera el padre del prota en más momentos de la peli porque era el único que podía poner un poco más de mala baba. Un poco de orden aquí. A ver, que la película no está mal en su conjunto, pero esto tiene pinta de seguir por estos caminos. Creo que la próxima se va a titular Predator en el país de los osos amorosos. Postdata, Franz, es cierto que no soy heredero de Ari Aster, pero mira que lo intento. En Eddington, al tener una trama más alejada del terror, esperaba reencontrarme, pero no fue así. Tenía pensado también la de Bo tiene miedo, si me gustaba Eddington, pero ahora el que tiene miedo no es Bo, soy yo, de tragarme otro mojón. Abrazos para todas. Pues abrazos para ti, Juan, tú. Abrazacos. Y tenemos réplica de Franz, que nos dice: hello family, hoy con tiempo y sin nervios, que siempre me pilla el toro. Empiezo por alusiones, con Juan Tu, que siendo que Ari nos ha desheredado a los dos, porque cafres que no entendieron su Eddington, lo pone con un uh-huh. con una armadura como si fuera un hashtag. Sí, sí, sí. Le invito, si no la ha visto, a darle a una batalla tras otra, comentada en el 1978 en nuestro podcast de cabecera y donde Paul Thomas Anderson lo borda, en mi opinión. Cosa que no ha hecho en Eddington Ari Aster, uh-huh. se ve. Y ya veo que se apuntó al final al equipo de Jordi en Predator Badlands. En fin, estamos empatados con el equipo Hum France. Bueno, tampoco hay que competir, no. Esto es simplemente cachondeo. De las comentadas me espero a Singular en plataformas, igual que a la saga VHS, ya que no he visto ninguna, la verdad. La del titiritero la vi en su día y correcta, pero ya olvidada. Y la verdad buscaré la de Night of the Ripper, por curiosidad. Le di el otro día al found footage de Chris Sparling llamada The Atticus Institute. Es del 2015 y no sé si la llegasteis a comentar en algún momento. A mí no me suena. A mí tampoco. Vaya historia perturbadora. Hacía tiempo que no veía una peli de posesiones tan mal rollera. The Atticus Institute. Apuntando. De Chris Sparling. Apuntada. También vimos en cine Nuremberg y nos encantó. Espectacular elenco y actuaciones de 10. Visto los 4 episodios de la familia de Stranger Things y muy a favor, pendiente del segundo bloque en Navidad. Aquí han hecho lo mismo que hicieron con miércoles. Wednesday. De partirla sí. en dos. Y es la temporada 5 de Stranger Things, creo que será la última. Y hay gente que está muy a favor y gente que dice que se tendría que haber acabado en la 3. Entonces, ya, yo como no avancé de la 2... No podemos opinar, creo. No puedo opinar más porque me quedé en la 2. Yo me quedé en la 0. Igual que Welcome to Derry, que no baja el ritmo en ningún momento. Aquí sí que puedo opinar. ¿Cuántas van de Welcome to Derry? 7 ya, creo. ¿Tantas? Creo, yo diría que sí. Vaina, yo he visto hasta el 6. Vale. Entonces, ¿y cuando 8? Acabe... Creo que son 8, sí. Cuando acabe comentaremos. Yo la querría la serie. Ver. Sí, pero, deberías, porque series de terror no hay tantas. Pero y ahí esta estoy. Tiene chicha. Vale, vale. Tiene chicha y además tiene muy imbricado todo el mundo de Stephen King con personajes de otras obras. O sea, es que merece mucho la pena. Ya. Entonces, sí, sí, bueno, sí. Está ¿qué? La pelota en tu tejado. En mi tejado siempre hay pelotas. Y a tope gracias. Con Pluribus, que ya va tomando forma y recuerda unas cuantas peli de género, estilo La invasión de los ultracuerpos y otra que no comento porque rozaría el spoiler y no es plan. Gracias por está hablando comentar. La gente muy bien de Pluribus, vale. Que es del creador de... Me saldrá antes la serie sucedánea que la original. De Better Call Saul... Vale. Y de Breaking Bad. Breaking Bad. Sí. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues se ve que ha hecho una cosa de ciencia ficción bastante, bastante chula. 10 episodios, pone aquí. Sí, son larguitos, pero bueno, la protagonista se lo come todo y la gente que la está viendo le está gustando mucho. Besos y abrazos y buen puente para todo el personal, con un Valar Morghulis de salida como corresponde y flotando por la alcantarilla sin parar, que es lo suyo. Y nos pone una postdata. Sí, dale. Muy recomendable la peli que llegó a plataformas, She Rides Shotgun. No digo el título que le han puesto en español porque es lamentable. Entretenida a tope y te arregla un domingo por la tarde. Pues eso, She Rides Shotgun. Así que habrá que tomar nota de She Rides Shotgun y de Atticus Institute. Yo ya me sí, las he apuntado. De hecho, no voy a decir el título en español de She Rides Shotgun porque no se parecen nada. Vale. Así que me voy a quedar con la idea de Franz. ¿Pone qué plataforma la estrena o no lo pone? Aquí habla de un primo que tiene un vídeo. Ah, vale, de Prime. Vale. Eso. Muy bien. Y mucho trabajo, Jordi. Yo que pensaba tener un puente relajado. Se ve que no. No podemos tener ni un puente relajado. Madre mía. Vaya lista que llevo ya de recomendaciones. Pluribus. Vale, pues lo tengo apuntado también. She Rides Shotgun. Además tiene una R como una casa en su calificación. Muy bien. Estoy viendo el título en castellano, sí. Sí, mejor no decirlo. No, no debemos, digamos, ahondar en este tipo de falacias y sandeces. Lo que sí veo es que está protagonizado por el amigo Taron Egerton. Ah, bueno. Está creo que en un momento dulce de su carrera. Sí, la verdad que ya hace tiempo porque trabaja bien el hombre. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí que vamos a pasar a los estrenos, que hay tres estrenos que podemos decir cositas. Sí. Principalmente, pues tenemos un estreno de, vamos a llamar entre comillas, terror, porque sí que es terror, lo que pasa que viene de un videojuego infantil. Y la primera parte no cosechó muy buenas críticas, todo hay que decirlo. Sí. Que es Five Nights at Freddy. Ahora viene la segunda parte. Exacto. Y bueno, pues es un año después de lo transcurrido en la primera historia. Que tú, por cierto, antes de empezar el programa, en esos coloquios que tenemos aquí, que tenemos, sí, me explicabas que la habías visto. Sí, de hecho la vi el año pasado, pero... Pero no la comentaste. No la comenté, más que nada, porque primero, no me impresionó. Lo segundo, pues con la vorágine que llevamos siempre hay cosas más interesantes que películas que no te impresionan, pero ahora que viene la segunda parte, a la que voy a asistir a su pase mañana mismo, pues mi intención es que la semana que viene comente las dos. Y así haré una comparativa de la 1, de la 2, ¿por qué la 1, por qué la 2? Pero ya os voy a decir que aunque esta película tiene un aura de terror infantil o terror prejuvenil, a mí la parte 1 os doy solo una nota de así rápida. Me pareció súper dramosa, o sea, para ser una peli de terror y una peli de terror que va dirigida, pues eso, a adolescentes o preadolescentes. Pero bueno, yo qué sé, a ver la segunda. De todas formas, siempre decimos que la buena de Five Nights at Freddy es Willy's Wonderland. Por favor. O sea, de 2021, dirigida por Kevin Lewis, no es que sea un gran director, pero protagonizada por el inconmensurable Nicolas Cage. Sí, qué grandes diálogos tiene Nicolas en esta película. Qué grandes diálogos, sí. Señor, qué bien juega al pinball. Me encanta, me encanta. ¿Qué cuántos Shakespeare's hace en esta película? Pero bueno, gestuales sobre todo. Y luego tenemos dos thrillers, un thriller sí. español y un thriller panameño. Sí, a mí el español, te lo digo, que me recuerda un poco, sé que no va a ser, pero me gustaría que películas como esta de la que vas a hablar ahora pudieran parecerse a Luger, pero bueno. Veremos. A ver, tiene un buen elenco, dirige Rafael Cobos, que también guioniza junto a Fernando Navarro, la película se llama Golpes, sí. Y trata de Migueli, que es un delincuente que sale de prisión a los inicios de los 80, pero va a tener que sellar heridas del pasado y para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido. Entonces sí. Reúne a su antigua banda y a partir de aquí, que no es una banda de rock and roll. No, sucursales bancarias, joyerías, incluso un casino, no digo más. Pues a mí me apetece mogollón, pero bueno. Digamos que bueno, pues en el elenco lo encabeza Luis Tosar. Sí. Y tenemos allí a Jesús Carroza, a Teresa Garzón, Cristina Alcázar o Carlos Bernardino, entre otros. Sí, decir que Migueli también era un jugador del Barça. Sí, que era central. Que era súper tocho y que era, digamos, conocido por su habilidad para quebrar tibias y peronés de delanteros del equipo contrario, ¿no? Yo tampoco lo veía. O era la fama que tenía. Tan guarro, pero bueno. El, hombre, era un armario. El sobrenombre que tenía era Tarzán, Tarzán sí, Migueli. Era un hombre difícil de, digamos, de traspasar para llegar a la línea de gol. Sí, sí que era la intención de los centrales. Sí, sí, sí. Ahora los centrales tienen que saber salir con el balón jugado, tener buen pase, cambio de juego. Antes se les pedía otra cosa. Es que ahora, como dicen por ahí, ahora el fútbol es una cuestión de bailarines y no de deportistas. Pero bueno, no sé. Hay que decir que Migueli, y ya con esto cierro el comentario, podría haber hecho también alguna película de espada y brujería. Directamente, porque, sí, porque de bárbaro. Tenía el aspecto, pero vamos. Además, 200. El bigotazo lo llevaba de serie, sí, sí, ¿no? Sí, sí, pues tal ya cual. Está. Pero bueno, en fin, qué cosas tiene el fútbol. Y luego desde Panamá tenemos una película de un director llamado Arturo Montenegro. Menos mal, pensaba que ibas a decir que era un cantante de pop latino. No, dos horitas, es un thriller que nos cuenta, se llama Papeles. Papeles. Y nos cuenta la historia de Ana Méndez, que es la directora jurídica de un buffet, que es la número 2 del mundo en venta de sociedades offshore. Ah, mira. Son estas ciudades. ¿Qué es esta, estas papeles? Sociedades que se hacen en Panamá, pues para no pagar impuestos, sí, y estas cositas. Que, ¿no? Que operan fuera del continente, ¿no? Que es un poco la traducción de offshore. Y es justo cuando ocurre un acontecimiento catastrófico para Panamá y sus sociedades offshore, porque se filtran 12 millones de documentos en el caso conocido como los papeles de Panamá. Ay, que ay, sonará ay. Informativamente, sí, sí, sí, sí. Ocurrido en 2016, creo. Entonces, bueno, pues a raíz de esta filtración empiezan a pasar cositas. Aunque la película es panameña, es coproducción con España y Uruguay, uh-huh, y se nota mucho en el elenco porque los primeros tres nombres que tenemos son Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio de Chen. O sea, ya que, ves, sí, ya sí, ves, sí. Completan por ahí pues otros actores que no los tenemos tan fichados porque supongo que son panameños o uruguayos, y que son Gustavo Bassani, Jaime Newbold o Nick Romano. Sí, esto huele a thriller financiero. Sí, sí, tiene toda la pinta. Y entonces, bueno, pues que claro, alguien tuvo que hackear esos papeles, uh-huh, filtrarlos interesadamente. Entonces, ¿qué había detrás? Pues no sé si nos lo dirán o simplemente pues harán una suposición, sí, para sí, no sí, acabar en el Canal de Panamá. Sí, con unos, con un calzado de cemento, en ¿no? En los cimientos del Canal de Panamá. Directamente. Bueno, bueno. Pues estas serían las tres películas un poco más sin audienceras que hemos destacado de los estrenos. Sí, hay semanas y semanas, y ahora que nos dirigimos hacia el final del año, pues igual remontará un poco la cartelera en las dos últimas semanas, pero bueno, debemos eso, de mantenernos pues a la espera de algunas que vienen, porque ya os adelanto que creo que no sé si es el 19 de diciembre o así, viene la nueva de Osgood Perkins, y por ejemplo, ¿no? Hablando de un poco de terror, así que bueno, aún llegará alguna cosita. ¿Llegaste a ver la de The Monkey al final o no? No. Vale. No, no me atreví con los comentarios que hicisteis. No, pero yo creo que la versión, bueno, la versión, ya me sale en catalán, la vertiente lúdica que tiene a ti te, sí, sí, te sí, gustará. Quizás tenga esos agujerazos. Quizás la complemente cuando salga la nueva de terror. Muy que, bien. Que es de Cabaña en el Bosque también, por cierto. Pues vamos un poquito con agenda. Vamos con agendas. Sí, tenemos información destacada de nuestro querido Fernando. Ajá, que por bien. Fin se ha decidido a grabar su perro Rotonda número 28. Me ha dado un vuelco el corazón, pensaba que se había decidido a escribir algo. No, no ha escrito bueno, nada. Pero ya podría, porque sí, tiene experiencia para entonces, ello. Entonces, el que escribe es Alfonso, luego lo haremos porque la agenda viene combinada. Bien, bien. Entonces, Perro Rotonda número 28 ya está grabado. Cuando Alfonso lo suba, seguramente esta noche o mañana, ya lo tendréis disponible en iVoox, como siempre. Qué bien. Y dejadle comentarios a Fernando, porque si algo le gusta a Fernando es encontrarse en iVoox algún comentario de que le habéis escuchado y habéis accedido a toda esa verborrea, esa catarata en forma de palabras que suelta en cada programa que sí, hace sí, sí. Sin Red, recordemos. Es como las películas... Sin red y sin guión. Nosotros sí, por lo menos tenemos un doc que aquí ponemos... Pues hoy, mira, voy a decir no sé qué, pero él es así, sin paracaídas. Era Burt Lancaster el que era especialista, iba a trabajar en el circo sí, sí, sí, y todas esas cosas. Y hacía luego películas donde los trapecistas iban sin red. Pues lo ay, mismo. Ay. Y también hemos de anunciar un evento que viene a la librería Gigamesh el jueves de esta semana, no, el siguiente. Vale. Así que lo recordaremos el otro miércoles, pero qué bueno, bien. Así también la gente que lo escuche en podcast tiene tiempo de apuntarse en la agenda. Pues sí. Que el jueves 11 de diciembre a las 6 de la tarde en la librería Gigamesh se presenta el proyecto este, Lóbrego, que vale. Es el proyecto que hizo como los libro amigos que se editaban antes y que ha sacado Alfonso González con Iván Guevara, con Sega Saturno, que lo ha llamado Libro Colega, que es una antología de relatos de terror donde tenemos un montón de autores y prácticamente todos van a estar en la Gigamesh charlando de esta antología o compilación de relatos de terror llamada Lóbrego. Tenemos ni más ni menos que Alfonso y a Iván, pero también Minerva Holt, Lewis Warren, Xavier Marturet, Hugo Cobo, a Aileen de Bosque Prohibido o Carlos Diurarte. O sea que pasaros por ahí. Sí. Recordemos que es un libro que ya recomendamos que lo podíais apoyar por crowdfunding. Exacto. Superó el crowdfunding necesario y ya se ha publicado. Y bueno, que vale mucho la pena porque son historias de terror de gente que muchas de ellas han participado escribiendo bolsilibros. Uh-huh. O sea que en este formato de relato se adapta muy bien. Y oye, que tampoco sale tanta publicación nacional de terror, pues no, como para menospreciar un Bocati di Cardenale. O sea que pasaros por allí. Sí, muy bien y buena idea, Jordi, también anunciarlo una semana antes para por si acaso. Sí, porque la gente en podcast pues a veces no lo puede escuchar en directo el programa, entonces exacto. El miércoles que viene sería muy precipitado. Claro, ¿no? Digamos que el miércoles que viene valdrá para quienes nos escuchen por el horario de directo. Y ya muy está. Muy bien. Bueno, pues yo por mi lado de agenda, que bueno, es el nuestro en general también, pues voy a decir también, pues posiblemente uno de los últimos festivales que quedan en 2025 por celebrar. No lo digo 100% que sea el último, porque no sé si habrá alguno más, quizás lo haya y no nos hayamos enterado, pero por si acaso, pues siempre con un poco de premura. A Coco Jonat, o dicho así rápidamente, sería como acojónate en catalán, o una cosa así, ¿o qué, Jordi? O, sí, ¿no? Más o menos. Y la Coco Jonat es el Festival de Cinema Fantastic y de Terror de Girona, que celebra su edición número 15, que no está nada mal, este 2025. Se va a celebrar entre el 4, mañana mismo, jueves 4 de diciembre, y el 13 de diciembre. Me refiero que se estira prácticamente pues casi 10 días. Y eso sí, la Coco Jonat es un festival de esos que no agobia, que tiene igual pues un evento o dos eventos cada tarde y que pues digamos que no tiene ese estrés, esa premura, esa concentración de acontecimientos que tienen otros festivales que son más grandes o más gordos, ¿no? Entonces, que sepáis que en la Coco Jonat vamos a tener pues desde proyecciones de largometrajes míticos con sus homenajes, como Reanimator o El Día de la Bestia. Vamos a tener proyecciones de cortometrajes a concurso, que hay también concurso de cortometrajes aquí. Y concretamente, pues el viernes, este próximo viernes, el 5 de diciembre, se estrenará en Girona el largometraje Luger, del Bruno Martín, que está haciendo pues como una tournée antes de que consiga distribución en salas para todo el país, y que además, curiosamente, en algunos eventos de la Coco Jonat hay que pagar entrada, pero justo en el estreno de Luger, el viernes 5 a las 9 de la noche, en el Auditorio de la Merced, del Centro Cultural La Merced, pues es entrada libre. O sea que me refiero, ha habido gente que ha pagado por esta película en Sitges. Así que aprovechar quienes estén. Todos los que fueron, de hecho, que no fueran invitados por el elenco, pagaron. Y exacto, salieron muy contentos. Sí, sí, sí. De hecho, pues salimos muy contentas todas. Y luego también, pues se proyecta Cuando los amos duermen, de Santi Alvarado, el sábado 6 de diciembre. Y no sé si me dejo algo más. Ah, sí, que también hacen como visitas guiadas que denominan la Girona Misteriosa, y que pues tienen a un guía llamado Jorge Ríos, que es pues especialista en fenómenos pues oscuros o poco aclarados de la historia de la ciudad de Girona, y que pues va a haber varias visitas guiadas de esta Girona misteriosa a lo largo de la ciudad, que Entiendo que muchas de ellas pueden ser por el casco viejo de Girona, que es guapísimo, que de hecho en algún momento se ha llegado a utilizar para alguna ciudad de Game of Thrones, recordemos. Me refiero que es si no habéis estado en Girona, pues ir a asistir a Cocoyonat es una buena opción. Y nada, que simplemente, que si queréis saber qué cortometrajes y qué horarios tienen cada una de las proyecciones de cortos a concurso, pues mejor os metéis en la web oficial del festival, que es, así tal cual os lo digo, a Cocoyonat, como suena, con doble L, punto Wix site, V doble I latina X site, con I latina también, .com. Y ahí pues tenéis las diferentes eventos, actividades que tiene la Cocoyonat, el cartel, la Zombie Walk, que también hacen una Zombie Walk en Girona, y cualquier otra información necesaria para disfrutar de este festival, que es un festival que, de hecho, pues nosotros no hemos ido ningún año, pero en algún año habrá que ir, Jordi. A mí. Los que irán, supongo, serán Adrián y Joan del CT Art, porque es verdad. Han estado haciendo en Instagram ahí su... Gracias por recordármelo, porque ellos colaboran con el festival el lunes 8 de diciembre en el Auditorio de la Merced. A partir de las 6 de la tarde se graba un A Coco Podcast en el que participan la gente de CT Art, de Radio Sarriá. Sarriá de Ter, sí. Sarriá de Ter, no Sarriá, no Sarriá del barrio de Barcelona. El barrio de Barcelona, Sarriá de Ter en Girona. Y donde habrá, así sin denominar concretamente, pues directores de festivales de cine de aquí de Cataluña y directores y directoras de fantástico también, pues que quizás acudan al festival pues por presentar cortos o por presentar alguna peli o lo que sea, ¿vale? Así que, repito, a Coco Podcast con la trupe de CT Art el lunes a las 6 en el Auditorio de la Merced, del Centro Cultural La Merced. Por cierto, tiene muchas cosas, igual que Sitges, por ejemplo, esa Zombie Walk, sí. Y tiene al director de Sitges, porque sí, Ángel Sala va a presentar junto a Víctor Matellano el documental que hicieron de aquel último tiburón, fue el último escualo, que fue la película que engañó a todo el mundo como Tiburón 3. Exacto. Cuando realmente no era nada que tuviera que ver con la Tiburón de Spielberg, ni siquiera con la Tiburón 2, y bueno, pues eran los tiempos en que podías dar gato por liebre. Es el mismo día que hacen el Día de la Bestia, por cierto. Podías dar trucha por tiburón. Sí. ¿No? pescadilla por tiburón, sí. Bien, bueno, pues bueno, todo eso tenéis en el A Cocoyonat. Darle duro si podéis, porque es una gran oportunidad de disfrutar en la mitológica ciudad de Girona. Aparte de la ciudad, pues hay también fantástico y terror. Muy bien. Pues ahora ya pasaríamos con lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Pues vamos a... Algo hemos visto. Hacemos una sesión doble de espada y brujería, ¿qué te parece? Sí, me parece genial porque, de hecho, yo es una sesión que llevo buscando desde hace mucho tiempo hacer y me he salido con la mía tarde, pero me he salido, así que bueno. Si no recuerdo mal, la última vez que abrimos, que hablamos de espada y brujería fue con la película de Merlín que vimos en Video Instant, ¿no? Podría ser, sí, sí, o sí. O sea que, bueno, ya hace unos días de eso. Días. Y ahora pues vamos a hablar de esa Death Stalker, sí, que vimos en la maratón del Terror Molins, y que fue la ganadora de la edición de Donosti de este año, de la semana. De la semana 2025. Lo cual, teniendo enfrente a Gawa, pues no acabamos de comprender muy bien nosotros. Bueno, Gawa y otras. Que yo entiendo, nuestros amigos de los Grillos Navajeros, cómo se volcaron con esta película, porque una banda sonora de heavy metal, ese gore irredento, además por el director de Psycho Goreman, ¿no? Sí, Steve Konstansky. Konstansky, y bueno, tiene muchos elementos, pero claro, la película no deja de ser lo que es, y evidentemente con todo el cariño, porque claro, los grillos tienen que luchar por el cine que les representa. Yo por entiendo supuesto. Que Death Stalker les representa como nadie. Sí, pero es que no solo, o sea, a ver, los grillos... Hombre, ya no son mayoría en el auditorio. No son tanta gente, son bastantes, y podrían hacer un comando para realizar acciones violentas en algún comando momento. Comando grillo, ¿no? Comando grillo. Pero la cosa fue mucho más unánime. Estamos hablando de que Death Stalker sacó en la votación del público en la semana, en la 36 semana de Donosti, un 8,81, que es un notable altísimo rozando el sobresaliente. Sí, es una pasada. Que es que pocas películas llegan a esas votaciones. Habría que revisar el histórico, pero yo no sé si posiblemente sea la película más votada de toda la historia de la semana, lo cual es también mucho que decir por Deathstalker. Claro, también te digo una cosa. Deathstalker es una película que funciona mucho mejor en un festival con intervención del público como pues sí. Donosti o como Cocheras, que no en un festival donde la gente es respetuosa y ve la película, como puede ser Sitges o como puede ser Torremolins. Sí. Entonces, claro, cambia completamente el espíritu del visionado. Sí, y además eso, Jordi, que es que, o sea, ganó Deathstalker, pero es que quedaron por detrás con también una nota de 8, pero con menos decimales que Deathstalker, Gawa, Drácula de Besson, La Larga Marcha y The Legend of Ochi, que esta, pues, no sé, es una película con un bichico que se parece al Yoda o algo así, pero con pelo. Bueno, no he visto el cartel. Igual está bien la peli, ¿eh? Pero bueno, eso. Entonces, claro, vamos a empezar a hablar ya de Deathstalker, sí, y de su paso por la semana y de lo que nos ha parecido, porque yo os he de también poner en contexto que, claro, yo no fui al pase de Deathstalker en el teatro principal, pues porque ya habría planeado ver la película en el Torremolins sin saber qué pasaría esto. Si hubiera pasado esto, si tuviera la bola del futuro, pues hubiera dicho a la mierda, ¿no? Pues aunque la vea dos veces, voy a ver el pase, ¿no? Pero se ve que la película pues gustó mucho, fue una gran proyección en cuanto a entretenimiento y diversión en la semana. Y además, pues hay que decir que también hay una base muy importante de público de la semana que es o ha sido jugador o jugadora de rol. Y Deathstalker, también una de las formas de las que te puedes tomar esta película es como una partida de rol rodada como película, ¿vale? Entonces, a mí me contaron que eso, que aplauso al final de la proyección, gente de pie, o sea, cosas que pasan difícilmente en el teatro principal, pasaron con Deathstalker antes de que se hubiera votado, me refiero, en la proyección, ¿no? Entonces, bueno, quizás también la semana es el lugar donde pues una peli como Deathstalker podría sacar algo de rédito también, como tú muy bien has dicho, Jordi. Pero sí que es verdad que también al día siguiente, porque esto además, no sé si ocurrió el mismo lunes que yo llegué o el martes, creo que fue el lunes, y ya el martes ya había gente diciendo ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, ¿cómo narices ha pasado que Deathstalker pues haya superado a Gawa, a Drácula, a La Larga Marcha, a películas que a priori, pues eso, con mayor presupuesto, con directores más famosos todavía, con directores que son de la tierra, en fin, con toda esta, digamos, contingencia de títulos, y incluso pues había gente que estaba pues cabreada con esta situación, ¿no? Esto hay que decirlo también, y de hecho uno de los que se cabreó mucho con esta paradoja de las votaciones del público fue el propio director de la semana, Josemi, a quien mandamos un saludo, sí, y un abrazo. Sí, lo vemos también por Molins, porque él se pasa por Molins siempre. Josemi tiene una paciencia de santo cristiano para aguantar lo que hay que aguantar para dirigir un evento como la Semana de Donosti, pero claro, él evidentemente no estaba de acuerdo con este resultado, pero claro, el pueblo es soberano y toma soberano además en algunos casos, y dijo que eso, que Deathstalker pa'lante, y ya no hubo ninguna otra película que superara a Deathstalker después, y mucho menos que se le acercara, porque todas estas que os he dicho que sacaron 8 fueron de las que se proyectaron mayoritariamente en el primer fin de semana. Entonces, bueno, yo qué sé. Pues vamos a empezar un poco con historia. Sí. Y vamos a hacerlo en las dos películas de Espada y Brujería, porque, como bien has dicho al principio del programa, ambas son remakes. Sí. De esos barros vienen estos lodos. Pues sí. Pues los barros eran la Deathstalker original, que fue una película dirigida por un tal James Svardelati. Sí. que era coproducción Estados Unidos con Argentina. Toma. Y este Sbardelati solo dirigió dos películas, esta y luego, 5 años después, una que se llamó Vengador, que no sé si era una especie de TV movie, y ya no rodó nada más. Entonces, claro, esta de The Stalker, que aquí se llamó en los videoclubs El Último Guerrero, El Último Guerrero, y que además, sí, tiene una portada chulísima de espada de brujería, pues a la estela de Conan y esas cosas, pues la verdad es que era carne de videoclub, se cogió muchísimo en alquiler, y además, en una época adolescente, pues era esas películas que tenía a dos actrices que no tenían ningún problema en enseñar pectorales. Uh-huh. Y una de hecho era chica Playboy, que era Barbie Benton. Uh-huh. Y la otra también, no sé si llegó a salir en algún Playboy, pero era la Lana Clarkson. Y bueno, pues era una película, pues eso, espada de brujería, pero también con cierto destape. Y bueno, pues monstruos que la banda sonora de esta película y algunos de los monstruos casi eran lo mejor de la película. Uh-huh. Porque la película era bastante infecta. Y el protagonista era un tal Rick Hill, que volvió en una cuarta parte de The Stalker porque... Hay cuatro. Cuatro como mínimo, que sepa. Yo pero la saga fue teniendo partes, ya. Y hay quien se las ha visto todas. Yo solo vi la primera una vez en esa época de los finales de los 80, a pesar de que la película era del 83, como he dicho. Y bueno, la producía Roger Corman. Ay. Entonces, y, bueno. Y ahí el cartel bueno. El cartel, sí, el póster bueno. Evidentemente, porque Roger Corman, si algo tenía, era saber vender todo lo que producía o dirigía, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, pues la película se convirtió en una especie de película de culto con lo mala película que es, la verdad. Y bueno, pues en 2025, como hemos dicho, el señor... Kostansky, pues sí, ha decidido repescar este personaje y pasarlo por su filtro, ¿no? Tal cual. Dirigiendo y guionizando, y bueno, contándonos la historia de que hay un reino, que es el reino de Abraxeón, que está siendo asediado por los Dreadites. Sí. Bueno, los Dreadites os sonarán mucho porque son los tipos viniendos del infierno que agredían en la saga Evil Dead, pues, a nuestro querido... Ash, sí. Hago un interludio. Sí. Es que me sonaba mucho el estilo del cartel de Death Stalker del 83, y es que es de Boris Vallejo. Claro. ¿Vale? Claro. O sea, que lo sepáis. Imagínate si el señor Roger Corman hizo una buena venta. Venta de, o buena mercadotecnia, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues es que pues entre Abraxeon, los Dreadlights y. También, pues un guerrero que no sé si tiene nombre. Bueno, sí, porque los Dreadites, ¿sí?, salen porque son los heraldos del hechicero Necromemon. Que claro, aquí todos los nombres les empiezas a ver similitudes con, sí, cosas, ¿no? Entre Tutankamón y Necronomicon y bueno. Entonces, claro, Deathstalker, que es un guerrero pues con mucha testosterona. Es un señor, Deathstalker. El, sí, señor del título, o sea, el título es el nombre de un señor. Recupera un amuleto maldito en el campo de batalla, que lo marca con magia negra y le va a hacer emprender una aventura. Digamos que recupera es una forma muy diplomática de decirlo, cuando realmente... Lo roba, lo expolia. Lo roba y lo expolia a una persona que todavía está viva, que no está ni muerta. Bueno, pero no quería concretar tanto. Bueno, pero me gusta ese toque porque es un poco la actitud que va a tener la película todo el rato. Correcto, la actitud que no tiene el otro personaje, sí, sí, que sí, es, sí, de la, sí, otra película. Pero bueno, exacto, luego entraremos con lo otro. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, ¿qué es Deathstalker? A ver, Deathstalker es un abrazo al cine de los 80 con toda la desvergüenza que se pueda abrazar al cine de los 80, en el sentido de que es muy consciente de que es una serie B, se dedica a sacarlo todo en maquillajes, efectos prácticos, disfraces, látex y explicitud y gore a tutiplén, sí, pero en el otro lado de la balanza es prácticamente lo único que te da en los 100 minutos que dura, porque es gente yendo de un sitio a otro. Y a veces andando, a veces a caballo. Andando, a veces a caballo, sí, porque tampoco hay muchos más medios de transporte. En canoa no van. Y enzarzándose en combates ¿A cuál más sangriento que el anterior? Sí. O sea, realmente es la fórmula. Y yo me imagino a los guionistas y al Kostansky... Bueno, es que el guionista es el propio Kostansky. Tirando los dados antes de cada escena. A ver, bueno, pues tienes 3 de habilidad y 2 de testosterona. ¿Cuánto tiene el monstruo que tienes delante? No sé exactamente cómo funciona el rol, pero bueno. Digamos que es más cosas como destreza, fuerza... Estoy improvisando en directo. Ya. Yo he jugado al rol, pero poco. Pero me refiero que puedo identificar cuando algo está hecho a partir de una partida claro, de si rol. Claro, si tienes una puntuación de testosterona muy alta y te sale una buena tirada de dados, a lo mejor te acabas follando al Dread Knight y tampoco es plan, ¿no? Exacto, pero bueno, también cuando estás excitado sexualmente tienes más fuerza. Bueno, en fin, no sé, vamos a correr un estúpido velo. Pero sí que es verdad que la película Deathstalker, su pura, pues eso, gestos, maneras de juego de rol todo el rato, sí. Ya sea también por el tipo de personajes que tenemos. Deathstalker es un bárbaro guerrero que pues no tiene muchas luces, que es astuto, pero que no es muy letrado. Y nos vamos a encontrar pues ladrones, ladronas, magos, hechiceros, seres como los Dreadlights, que son una especie de demonios con armadura roja, que son espectaculares, que es posiblemente la mejor caracterización, el mejor cromo que habría si se hiciera un álbum de cromos de Deathstalker, que sería el de los Dreadlights estos. Y la verdad es que es una película... que evidentemente pues originalidad pues no va a tener mucha, más que nada porque sí que es verdad que todo depende de lo original que sea el máster en una partida de rol, pero aquí el máster pues es un máster al uso, tampoco es un máster especialmente dotado de imaginación. Me refiero que también entiendo que la imaginación en una partida de rol puede jugar un papel muy importante, pero aquí estamos hablando de que esa imaginación hay que plasmarla en imágenes y eso a veces cuesta demasiado dinero. Entonces también pensar que Deathstalker es una producción pues de un presupuesto más o menos ajustado y que de hecho pues yo creo que demasiado bien sacan adelante pues eso, la historia con el presupuesto pues que debieron tener en su momento, ¿no? En cualquier caso, sí que es verdad que pues no busquéis digamos originalidades más allá de pues una película al uso que hace recorrido A, B, C y además sin giro en ninguna parte, ni ninguna sorpresa, y yo qué sé. Es lo que es y es un pequeño fenómeno de serie B, que eso hay que reconocérselo, porque lo es. El hecho de que un tipo como Slash se haya metido a participar en la banda sonora de esta película, pues dice mucho, ¿no? De ese toque. Seguramente le propusieron participar antes de acabar la película, supongo. La película igual no estaba hecha del todo antes de que participara este insigne guitarrista, y luego pues bueno, acabó como acabó y claro, ya has hecho la canción, no puedes digamos renegar de ella, ¿no? En cualquier caso, yo como y os me declaro pues seguidor del Steve Kostansky, me refiero que es un tipo que siempre está haciendo entre comillas pues un trabajo de guerrilla dentro de la serie B con sus presupuestos ajustados, pero reconozco que también, por ejemplo, Psycho Goreman me parece una película mucho más potente a efectos de guión que no esta Deathstalker. Void. O The Void también. Claro. Sí. The Void también, que es una película que tiene pues sus componentes pues Lovecraftianos, ¿no? Y que también pues es una película de esas que dices, primero, bucea en el terror puro. Y segundo, pues en el terror puro con Lovecraft de por medio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es como... Y en cambio tiene mucha peor nota que Deathstalker, que en general ya. Pues está gustando. A ver, es una peli muy lúdica. Sí, es una peli muy lúdica y evidentemente, pues si la ves en Donosti o la ves en Cocheras, la vas a disfrutar muchísimo más. También tiene una cosa, que viéndola en un festival de cine más convencional, donde el público esté callado y estés viendo la película, yo creo que la película le rompe el ritmo, el constante tono humorístico que tiene. Yeah. Es una película de bromita tras bromita tras bromita. Entonces tampoco hace falta que estén todo el rato los personajes haciendo chistes. No sé. Sí, porque a veces el tema de bombardeo de chistes a veces tiene un problema y es que no todos hacen gracia. Correcto. Entonces, quizás es mejor darle un tono serio a la película dándole ese toque humorístico de vez en cuando, lo que se hacía mucho en las producciones ochenteras, lo que llamamos frases lapidarias, ¿no? Uh-huh. Cuando toca y no constantemente, porque entonces conviertes la película en una comedia con un tono gore y entonces no sabe muy bien la película a lo que juega, ¿no? Sí, porque de hecho es una peli de aventuras, pero claro, también hay momentos que dices, hostia, a veces igual estáis, digamos, dejando a un lado la aventura por hacer una gracia. Correcto. Entonces dices, a mí prefiero la aventura realmente y que si hay alguna broma de por el camino, pues guay, pero... Pero es que incluso las escenas más cruentas, claro, aquí las decapitaciones o los desmembramientos van súper baratos. Sí, pero totalmente. Claro, no producen el mismo efecto cuando estás entre gracietas constantes. Ya. Porque parece que... A ver quién la hace más burra, claro, ¿no? Al final, me parece que estés en un chiste constante y entonces tampoco te impresiona lo que estás viendo en pantalla. Entonces... Pues sí. Pierde un poquito de gracia. Bueno, es una película que se deja ver, pero ya te digo, a mí ni siquiera me pareció la mejor película de la maratón. Ni que de vimos coña. En Terremolins. Entonces, claro, eso ya hace que, viendo la nota que tiene en Donosti, pues yo, a mí se me cayera un poquito la mandíbula al suelo, ¿no? Claro, bueno, a mí se me cayó en su momento, pero no esperaba tanto, pero entiendo que, pues eso, que hay gente muy fan de este tipo de, digamos, de registros, y aquí pues lo ha vomitado, ¿no? Todo claro. Yo entiendo cosas que juegan a favor, todo lo que hemos dicho antes, o sea, juega a favor lo burra que es. Juega a favor que todos son efectos prácticos, juega a favor que todo es látex, juega a favor que es espada de brujería, que es un género que ya prácticamente no se practica. Y entonces, bueno, pues todo eso le suma, pero evidentemente juega mucho a favor el contexto en que veas la película. Por supuesto. Yo es una película que recomendaros que la veáis solos en casa. Hombre, si os gustan los muñecos. Si os gustan los muñecos, si os gusta la sangre y el gore... Estará bien un rato, pero también la película dura 100 minutos, que yo creo que también es una duración excesiva. Una película tendría que durar 85 minutos. Sí, sí, sí. Porque realmente el argumento lo estiran todo lo que pueden, pero es que no da para más. El argumento pues no es más que un tío que coge la joya equivocada, la reliquia, le cae una maldición y se tiene que quitar la maldición, si es que no hay más. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de aquí, pues vale, pues hay un desarrollo donde todo es lo mismo, ir superando pruebas, y es lo que dices tú, es el esquema de una partida de rol, es que no tiene más. Y de hecho, hay partidas de rol bastante mejor guionizadas que Death Stalker, ¿no? Sí, sí, sí, está claro. Y en ese aspecto, yo también, Jordi, he de decirte que había cosas, aspectos de la película que, aparte de todo esto que comentamos, me sacaban de la película. O sea, a veces hay cosas que te... Ya es algo que no es que seas tú que eres demasiado exigente con lo que ves. Sí, eso lo hemos hablado muchas veces. A veces es que te pasa, te sucede y no puedes hacer nada. Inconscientes que dices, ves algo en la pantalla que ¡pum! Y recibes una patada que te saca del teatro, ¿no? Pues a mí me pasó en la peni con Death Stalker varias veces viendo, iba a decir Psycho Goreman, no, Death Stalker, Psycho Goreman, la vimos en otro festival. Las cosas que me sacaron de la peli, o que me sacaban, porque hay algunas que se repiten además. Sí, sí, son una constante. El mago mochila. O sea, el Death Stalker se hace aliado de un mago pequeñico, de un mago de baja estatura, y para viajar rápido se lo carga a la espalda en una mochila. Pero se nota demasiado cuando el bárbaro va corriendo por el bosque y que va demasiado rápido porque no lleva al mago, sino que lleva un muñeco que representa al mago. Entonces, aparte de eso, la cabeza del muñeco que representa al mago se mueve como esos muñecos. Se mueve diferente que se mueven. Cuando es el actor, sí. Sí, que además son pues el típico muñeco que se lleva en el parabrisas de un coche, con la cabeza del perrito, que son los precursores de los Funkos, ¿no? Que se mueven así como con la vibración del movimiento del coche, ¿no? Pues con el mago mochila pasa eso, y cada vez, y esto pasa como 3 o 4 veces en la película. Sí, sí. Y ahora, venga, la primera vez, ¡pum!, patada, el hump fuera de la peli. Pero luego, aun sabiendo que iba a pasar otra vez, ¡pum!, otra vez y otra vez. En fin, que estuve entrando y saliendo de la peli con el mago mochila varias veces. Pero es que luego está el rollo de el ojo con alas que vigila, que guay, que tenemos todos los monstruos que están hechos, digamos, de forma analógica, que tenemos los maquillajes, que tenemos los látex, pero es que yo no entendía qué hacía ese, entre comillas, pues ser, que es una especie de ojo con alas que va que sirve a un mago enemigo de Death Stalker y que va a vigilarle, ¿no? Pero estaba hecho como si fuera de plastilina. Sí, era un dron cutre, ¿eh? O sea, es un dron... Un dron de mago. De mago, sí. Sí, sí. Pero comparado con el resto de seres o criaturas que aparecían durante la película, era sí, como que eso, dices, como... oye, pues te lo podías haber currado en látex y sí, tal, pero quizá por el tema de animación, ya, la plastilina les permitía hacer una especie de stop motion. Claro, sí, cosa, no, no, cosa sí, que en látex no. Está sí, claro, pero sí, sí, sí, era como... cambiar a un registro de animación distinto, demasiado evidente dentro de lo que era todos los disfraces y el látex y los, exacto, efectos prácticos. Sí, sí, y sí, luego había un tercer concepto de los que recuerdo que me sacaba, que es el Vengador Tóxico. Que también hay un momento que sale un Vengador Tóxico y dices, ¿pero qué hace este aquí? ¿Lo han invitado a este sarao aquí al tipo? ¿Será porque han hecho el remake o algo? Y claro, también pues dije, pues tío, o sea, también ¡pum! ¡Jum! Fuera de la Penny. En fin. Son cositas que no ayudan para un visionado. Entonces, bueno, entiendo que claro, yo... Claro, lo que pasa es que la salida del Vengador Tóxico, como dices tú, sí, o el ojo de plastelina, sí, o cuando cambian a la Momo Mochila por el muñeco, sí, mochila, todo eso en Donosti y en Cocheras es celebrado. Ya, ya, ya. Es celebrado, es gritado, es... No, y sugiere, claro, comentarios graciosos. Jocosos, y claro, ya, y hace precisamente que la fiesta... Ya. Continúe, sino que aumente, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, evidentemente... Sí, ya me lo conozco. Claro, en un visionado serio, pues la cosa es diferente. Bueno, pero eso, bueno, eso no quita que sea una peli, pues, de las originales y curiosas que hay en este 2025. Sí, está claro. Y tampoco os decimos que renuncies al visionado, porque es una por película, favor, entretenida. Es una rara avis en 2025. Totalmente. Absolutamente. El duelo de magos con esqueletos. Por ejemplo. Rollo Harryhausen, sí, total. Sí, o sea, tiene cosas... muy chulas, y entonces, bueno, pues a pesar de que tenga estas patadas fuera de la Penny, como dice Javi, es un visionado recomendable, sí, precisamente por lo poco que se ve ya hoy en día un largometraje con esta factura. Sí, y de hecho, pues a mí me gustaría que al Steven Konstansky alguna vez le dieran algunos dólares más para hacer sus producciones, porque si él es capaz de hacer este tipo de registro con su presupuesto exiguo, pues no digo nada que pueda hacer cuando tenga un poco de pasta. Sí, porque él siempre se espabila dentro de la serie B, sí, donde sí, se sí, mueve como pez en el agua, y bueno, pues es lo que va haciendo. Sí, señor. ¿Quieres hablar un poquito del reparto? Sí, porque algo hay que decir, ¿no? Algo habrá que tampoco decir. Tampoco es que tengamos... un pues, elenco muy conocido, sí, ¿no? Sí, ¿no? O incluso interpretaciones muy marcadas. No, tampoco. Porque quizás los que más se salvan pueden ser los magos. A nivel de interpretación, sí. O algunos de los villanos, no sé. Lo que pasa, vamos a decir que el protagonista es un tal Daniel Benhart, que es un actor suizo, nacido, sí, en 1965, con lo cual... va a cumplir 60 años y la verdad es que el tipo físicamente está hecho un primor. Pero le ponen peluca. Sí, para que le pongan peluca. Es broma. Porque tiene el pelo corto, ¿no? Porque sí, este calvo, sí, sí, también se la pusieron a Schwarzenegger para hacer tal de Conan. Cual, o sea que no... Es que de aquellos lodos vienen estos barros o viceversa. Y que aparte de Death Stalker, es un tipo que prolifera en varias producciones y este mismo 2025 lo hemos podido ver, obviamente, de secundario, sí, tanto en Nobody 2 como en Ballerina. Sí, porque es un tipo que sin peluca tiene como una especie de rasgos así como de cabeza muy cuadrada, que como de tipo, pues sí, que puede ser germánico, ¿no? O así. Sí. O... Pero también le vimos en Tyler Rake 2, por ejemplo, ya, en la primera de Nobody. O sea que... Es un tipo de acción. En la Logan de James Mangold. Ya, o ves, sea que quiero decir que el tipo se ha sabido mover por un montón de producciones y bueno, pues acumula en su filmografía pues casi 50 títulos. O sea que... Sí, de hecho me estoy quedando así un poco majareta. Incluso en el primer John Wick aparece este Imagínate. Hombre. Donde hay que pegar hostias, el sí, tipo sí, sí, sí, las pega y bueno, pues lleva... si cumple o ha cumplido 60 años, pues el tipo tiene una carrera, sí, prolífica. Los, y la verdad es que como tipo de reparto que tiene que repartir, lo, sí, cogen para todas las producciones. Ha cumplido los 60 repartiendo. Correcto. Y la verdad es que en la película, pues en su papel, que no sí, es sí, evidentemente sí. Dotes dramáticas, pues está muy correcto. Sí, señor. Pero bueno, tampoco se puede decir mucho más, porque él hace lo que le piden, hace buenas coreografías de espada y se carga a los bichos que se tiene que cargar. Sí, además, oye, tiene una destreza ahí para partir por la mitad las sandías, oye, que es una cosa increíble. Pero sí, sí, el tío se lo ocurre, la verdad. Y luego pues tenemos también pues a la Cristina Orgialo como Brisbane, ¿no? Podríamos decir que es otro de los personajes que puede tener igual pues algunos minutos extra en el reparto de Deathstalker, que es una ladrona que también pues se encuentra, una ladrona muy de perfil de personaje de rol, absolutamente, como todos los demás, y que se encuentra Deathstalker por el camino y que se unen en su misión, ¿no? Y luego ya estaría la parte igual de los magos o de los seres con habilidades especiales, ¿no? Que tenemos aquí, como puede ser Dudat, que es el mago pequeño que hablamos que se alía también con el Deathstalker para hacer lo suyo. Y que aquí pues tenemos pues como un doblete, ¿no? Porque hay una persona que hace de duda físicamente y otra persona que le pone la voz. Entonces, pues bueno, la voz es de Patton Oswalt y el cuerpo lo pone una señora llamada Laurie Field. Pero como va enmascarada, porque es un mago que tiene una cara como reptiliana. Entonces, pues bueno, no se sabe si es señor, señora o señor. Y el muñeco no sabemos cómo se llama. O señor, ¿no? El muñeco no tiene nombre porque es un muñeco. Es un muñeco. Sí que os voy a decir que si queréis una película rolera de espada y brujería, bien hecha, divertida y con un guión más original, tenéis la Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones, que ya comentamos en la audiencia de hace 2 o 3 años. Sí, cuando salió. Cuando salió, en 2023, dirigida por el John Francis Daly y el Jonathan Goldstein, y que tenía en el reparto a Chris Pine o a Hugh Grant o a Michelle Rodríguez, entre otros, y que la verdad estaba muy divertida, muy entretenida. Yo es una película que fui al cine sin esperarme nada y me lo pasé muy bien, a pesar de durar 2 horazas, y que creo que ahora la tenéis en Sky Showtime. Ya ves. Y que, bueno, pues la vuelvo a recomendar porque... al hilo, pues la suelto. Oye, y hablando y pensando en cosas roleras que aparecen o que pasan en películas, ¿tú piensas que Willow tiene un argumento de partida de rol o qué? No tanto, ¿verdad? No tanto. Es más cuento. Es un ya, poco como es más la fábula. Sí, es más sí, fábula. Es un sí. poco como la princesa prometida. Sí, sí, no sí, lo sí. veo tanto una partida de rol. Ya. No, sí. O sea, es que, Dungeons and Dragons tiene mucho de claro, es que viene de eso. Viene de eso directamente. Y de Stalker tiene mucho, aunque no venga de eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Porque precisamente La Princesa Prometida es un cuento que le cuenta el abuelo, que es Peter Falk, a su nieto que está enfermo. Y lo que decías tú, la de Willow es una fábula, pues, de una niña, de un enano que la cuida, y viene McMurdigan, que es el héroe. El guerrero patoso, ¿no? Y es todo pues mucho más fabulado y a nivel de historia tiene mucha más historia. Sí. Aunque, bueno, ya te digo, hay partidas de rol que están muy bien ambientadas, muy bien estructuradas y muy bien pensadas. Y por eso hay juegos de rol que son magníficos. O sea, que no menospreciemos al rol. Que porque, una cosa no quita la otra. Porque un rol puede tener un guión excelente. De película. Y, genial. Y no, una cosa no quita la otra. Death pues Starker, sí. Pues no es el caso. No sé si tienes algo más que decir de la producción. No, en principio no, porque además, pues creo que le hemos sacado punta a todo. Porque ya hemos dicho que los efectos especiales pues están hechos así de forma pues muy, vamos a decir, artesanal, ¿no? O sea, todo muy físico. Aunque sí que, pues eso, ahí tienen sus imágenes trucadas, evidentemente, pero todas son trucajes que parecen analógicos. Sí. Aunque, sí, sí. Aunque no lo sean. Tiene, seguro que tiene CGI, porque hay transiciones y cosas que sin CGI no se podrían hacer, pero realmente vives la película como una película de efectos prácticos, con stop motion a veces, y que eso se valora, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y, curiosamente, hemos visto esta semana otra película que teníamos por ahí colgada y que la han dejado a parir, a caer de un burro. Sí, como que era la peor película de 2025, sí, o sea, peor. Igual que Deathstalker, que ha tenido muy buenas críticas, sí, sí, sí, en sí, general, sí. estamos ante una película que ha tenido unas críticas pues pavorosas, que es la película Red Sonja, sí, la versión de 2025, y también de unos barros vinieron unos lodos, y aquí los barros fueron de una producción que también se llamó Red Sonja, aunque aquí se conoció como El Guerrero Rojo. En masculino, sí, cuando debería ser masculona en vez de masculino, pero bueno. Y claro, la película fue un fracaso, pero es que dirigiendo la película estaba Richard Fleischer. Bueno. Que claro, que, ¿por qué ya, estaba Richard Fleischer? Ya podía haber salido bien también, ¿no? Porque dirigió la segunda parte de Conan y entonces le encargaron hacer una tercera parte de Conan apócrifa, sí, que fue esta Red Sonja. Un spin-off, ¿no? Él había dirigido en el 84 Conan el Destructor y entonces con el 85 vino este Guerrero Rojo. Pero claro, es que estamos hablando de Richard Fleischer. Estamos hablando un jefe, de joder, un puto del director jefe. De Los Vikingos, del director de 20.000 leguas de viaje submarino, del director de Barrabás, de viaje alucinante. Que no paras de decir. O sea, claro, El Estrangulador de Boston, con el Tony Curtis y el Henry Fonda, que si no la habéis visto, absolutamente recomendada. Tora, Tora, Tora, una de las películas bélicas que miraba el tema del Pacífico, sí, del frente también del impresionante, Pacífico. Sí, sí, sí. Terror Ciego, o sea, realmente los nuevos centuriones, es que cuando el destino nos alcance... Esa es la de Soylent Green, ¿no? Sí, Soylent Green. Vale, sí, vale. Sí, lo que era Hagan Sitio, Hagan Sitio. Exacto, exacto. Bueno, pues una burrada, Mr. Majestic, que hablamos en el especial de Charles Bronson, exacto. Mandingo, e incluso El Cantor de Jazz, donde hizo una película a servicio de Neil Diamond y que también fue una de sus últimas, uno de sus últimos éxitos, porque luego ya empezó una bajada, hizo una película que se llamó Amityville 3D, que aquí se llamó El Pozo del Infierno. Ya. Luego remontó un poco con la de Conan el Destructor. Y ya, pues, El Guerrero Rojo, de alguna manera, fue la película que acabó de hundir su carrera porque solo dirigió luego un largometraje que se llamó Pasta Gansa. Pero Richard Fleischer, pues, un pedazo de director que tiene unas obras fílmicas impresionantes. Se te va la olla. Entonces, Richard Fleischer se puso a dirigir esta película de Red Sonja. Hace 40 años. Hace 40 años, en el 85. Uh-huh. Y contó con Arnold Schwarzenegger, al que no pudieron poner el nombre de Conan porque, por una cuestión de derechos, pues evidentemente no pudieron decir más que era el Guerrero Rojo que acompañaba a esta Red Sonja. ¿Quién era Red Sonja? Pues la Brigitte Nielsen. Bueno, es una película que tampoco fue, o sea, que fue un fracaso y tampoco a nivel de fandom después de las dos partes de Conan, porque Conan el Destructor sí, no era tan buena como la primera Conan, pero mantenía estaba el nivel, muy resultona, sí, tenía sí, sí, la Grace Jones por allí haciendo también un papel sí, señor, bastante agreste, ¿no? Y bueno, pues 40 años después hacen una producción que está hecha por MJ Bassett, que me has dicho que antes era director y ahora es directora. Sí, es una cosa que no conocía. Es una directora, ahora directora británica, que firmó, pues quizás, una película con la Megan Fox hace no mucho, que se llamaba Rogue, la mercenaria. Pero es que esta directora, y antes director, en su momento, para mi gusto, facturó dos pelis míticas de principios de los 2000 en cuanto a cine sin audienciero, como son Solomon Kane, por un lado, sin audiencia 371, poca broma, sí, sí, y Death Watch, que es de 2002 y que no está reseñada con su nombre, pero posiblemente se habló de ella. Si no, te aseguro que si no la vi el primer año, fue el segundo año que fui a la semana de Donosti, porque uh-huh, la vi en Donosti, Death Watch. Y de hecho la tengo en DVD, que me la encontré en un mercadillo. Yo, Jordi, iba a decir que, claro, yo estaba esperando, porque ya sabía en verano de 2025 que había salido por ahí esta película, y dije, bueno, no me la voy a ver, porque enseguida apareció en el videoclub de Torrent, y dije, en algún festival la programarán, si no es en uno, en otro, si no en el siguiente. Nadie la ha programado, tío. Nadie. Y es una peli que, igual, toca la misma temática que Death Stalker, de otra forma, como os vamos a contar ahora, pero que tiene también sus grandezas y sus flaquezas, como también como tiene Death Stalker, pero esta nadie le ha hecho ni caso. Y no. La verdad es que tampoco es para tanto la cosa. A ver, yo lo hemos comentado también, sí, en esas conversaciones que tenemos antes de empezar el programa, sí, la previa, que decimos siempre que algún día las grabaremos y no la haremos nunca. Eso. Os quedaréis con las ganas. Pero el principal problema de Red Sonja es el nombre de la película y el nombre del personaje. Sí, ¿por qué? Está lastrado ya. Claro. La gente que venga de los cómics de Conan, donde sale Red Sonja, no le va a gustar, sí, principalmente porque no es Red Sonja. Red Sonja es una versión femenina de Conan, es una bárbara. A efectos corporales hablamos. A efectos corporales y a efectos de comportamiento, sí, es brutal. Es, aquí te presentan ya a Red Sonja como una especie de elfa del bosque que bueno, caza un conejo. Es humana. Pero sí, bueno, sí. Sí. Es una especie de elfa por comportamiento. Metafóricamente hablando. Mata a un conejo y le pide perdón al conejo y le da las gracias por alimentarla y le da las gracias al bosque. Y bueno, tiene una bonomía con todas las personas que se portan bien con ella, aunque cuando se portan mal con ella, pues tiene su carácter. Y es que encima, para mí, han cogido a una actriz, que es Matilda Lutz, sí, que nos encantó en Revenge, de Coralie Farget. Sí, señor. Pero que Peliculón. Es que físicamente es lo opuesto completamente a Red Sonja, que te la imaginas como una vikinga de pelo rojo. Claro. Y aquí tienes a Matilda Lutz. Matilda es menuda. Es una chica menudita, fibrada, pero muy delgada. Y bueno, pues que realmente físicamente tampoco. Entonces, los lectores de cómic lo primero van a decir, no es Red Sonja, y tendrán razón. Luego, que esta Red Sonja nos mezcla muchas cosas. Nos mezcla, para que me entendáis, ¿eh? Sí, sí, ¿os acordáis de Wild Wild West, que era una película que mezclaba la ingeniería mecánica avanzada con el western? Sí. Pues aquí nos pasa lo mismo con ingeniería avanzada en la era Iboria. Sí, señor. Y entonces, pues claro, es una como un Mortal Engines, una cosa rara, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, también eso te descoloca. Luego, hay mucha gente que ha dicho, es que el argumento nos recuerda mucho a Gladiator. Yo pienso, sí, pero no. Más que a Gladiator, a mí me recuerda a una serie que se llama Spartacus. Ah, bueno, a mí me recuerda al propio Espartaco, claro, la película. Entonces, la serie Spartacus, no solo porque es la historia de Espartaco, que es un rebelde contra el pueblo de Roma, un esclavo rebelde, sino porque además, en Spartacus la serie, se entrenaban los gladiadores en un ludus, donde precisamente ese ludus tenía un acantilado donde si caías te desaparecías. Exacto. O sea, tiene muchos elementos de Spartacus. Y luego tiene elementos de otras cosas, casi una relación un poco historia interminable entre la Red Sonja y su caballo. Sí, bueno, es una historia de amor, realmente. Sí, realmente sí, porque lo quiere un montón. La Sonja ama a su caballo. Y bueno, un poquito de Príncipe de Persia, un poquito, o sea, es que tiene como... Es un picoteo. Aderezos de muchas cosas, sí, señor, ¿no? Y entonces acaba siendo un batiburrillo, pues que bueno, que no ha agradado a todo el mundo. Yo, si hago abstracción de que la película se llama Red Sonja y está basada en la saga de Conan y en los cómics del Roy Thomas y de todo lo que queráis... A mí la película como distracción me funciona. Sí. Sabiendo que es una serie B un poco infladita, pero que en el lado opuesto de The Stalker, aquí todo lo tiran al CGI. Y a, digamos, a tomarse en serio la historia y no estar haciendo comedia toda la historia no tiene comedia, la historia se toma en serio, pero sí que se ve que todo es muy artificial. ¿En qué sentido? Ya. Es artificial, ya el pueblecito ideal donde empieza la historia es una especie de remedo de un pueblo hobbit del Señor de los Anillos con unas casitas con césped por el tejado. Han podido reciclar algo. Y ahí, cuando acercan un poco el plano se ve que es césped artificial, o sea, y se ve mucho. Luego, los pueblecitos son todos limpios, preciosos. Las guardias reales... Muy idílico todo, muy de cuento. Llevan armaduras que no han recibido una mella o un golpe en la vida. No han peleado. Claro, ves los ejércitos y las armaduras impolutas. Ves los gladiadores que están ahí encerrados como esclavos, que tienen que luchar en el circo romano, por decirlo de alguna manera. Sí. Que aquí no es romano, que es el circo... El circo del imperio. Del imperio. Sí. Y unos peinados y un pelo limpio de peluquería. O sea... Eso sí, van todos marcados, ¿eh? Sí, porque les ponen el tizne de pasar los dedicos así en maquillaje. No, me refiero a las cicatrices. Sí, vale. Están todos un poco mellados. Cicatrices también que aparecen y desaparecen según la toma. Ay, o sea, sí, señor. Que me bueno, he fijado, me he fijado. Sí, sí, que es todo muy cogidito por los pelos. Igual que Death Stalker, lo que son las coreografías de lucha están bien hechas, uh-huh. Son muy gráficas. Y te las crees, son orgánicas, aquí son muy coreografía, muy marco esto, como lo he ensayado. Muy coreografía y muy trabajadas en el montaje. También, para precisamente, darle aquí un poco no os habéis tocado y que no se vea, y etcétera, etcétera. Me refiero que hay también hay un par de, digamos, de diferencias grandes y una de ellas es esa también. Claro. ¿Quiere decir esto que la producción no tiene nada de violencia y de sangre? No, porque sí que es verdad que tiene alguna escena... Tiene unas cuantas escenas que son fuera de cámara. Totalmente. Pero tiene otras cuantas... Las que tienen que ver con los cuellos. Por ejemplo, algún flechazo en el cuello, alguna cosa así, que se llegan a ver y que ahí, aunque el disparo pueda ser CGI, luego han hecho con maquillaje, efecto práctico, pues la saeta o lo que sea, y se ve la sangre y siempre van cubiertos de sangre, pero se evita bastante el tema de la explicitud tirando a gore. En esta producción no la vais a ver. O sea, a pesar, es lo contrario que a pesar de que tiene en la IMDb una R, que yo en algunos momentos estaba pensando en, hostia, a ver si he adquirido una copia de la película que tiene, digamos, pues quitadas escenas. No. Entiendo que la R te la dan por cosas muy simples como lo que pasa en esta peli, como por ejemplo, pues esos flechazos en el cuello que ya de por sí, pues, sí son a veces un poco gráficos. También tiene un poquito otra pizca, otro aderezo de Furia de Titanes. También, sí, ¿por señor. Qué? Porque van a salir criaturas fantásticas. Muchas además, sobre todo una. Dentro de lo que cabe, el CGI no está mal. No está mal porque hay escenas que te lo crees. De hecho, hay una escena al principio con unos animales del bosque que tienen una cornamenta muy valiosa y tal. Y no está mal. O sea, es que en general el CGI es resultón para lo modesta que ha sido la producción, que ni siquiera he estado buscando por internet cuál era el presupuesto y no lo han dado. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no creo que haya pasado de 10 millones de dólares. Estará por ahí. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que esos mismos... bichos hechos por CGI, luego hay algún plano de lucha y tal, donde pasan de ser una CGI resultona a ser PlayStation 2. Y bueno... Dos, en concreto. Dos, sí, porque no, la 5 ya sabemos que tira unos gráficos increíbles. No, la 2. Sí, y por no decir la 1, porque... Hay que ser respetuoso con los... De la 1 a la 2 ya hubo un salto cualitativo. Con los ¿no? creadores de videojuegos que se lo ocurran mucho. Absolutamente. Y más en el momento actual. Y entonces, bueno, pues eso también se nota. Sí que debo decir que a nivel de argumento es un argumento más currado que el de Death Stalker. Un pelín. Porque aquí al final hay un par de giros. Sí, de hecho incluso podemos hablar de la sinopsis que aún no hemos hablado, creo. Sí, pues dale. Bueno, aquí tenemos a una niña, la historia empieza con una niña. Bueno, que es la historia de Conan. Sí, es como niña. La versión de Conan, pero en mujer, ¿no? Estamos en la era Iboria, una niña de un pueblo que se llama Hyrcania, queda huérfana por un hecho violento y a partir de entonces pues ella aprende a sobrevivir con su caballo sola en el bosque y digamos buscándose y la vida. Su esperanza es intentar encontrar de nuevo siempre a los supervivientes de su pueblo. Intentando buscar pues algún otro hyrcaniano o hyrcaniana que puedan haber sobrevivido a ese hecho violento, ¿no? Esto es la intro de la historia. Cuando llegamos un poco a la edad adulta de esta niña, resulta que en una de sus andanzas del bosque acaba siendo pues capturada como esclava, y estoy resumiendo mucho, Jordi, para no pararnos en detalles, y acaba en un circo de gladiadora para el emperador de la, vamos a decir, del imperio de ese momento de la era Iboria, que es el emperador Dragán, que el imperio de Dragán funciona un poco aquí como una corporación, porque tiene pues determinados conocimientos que hacen que él quiera hacer el mundo, o esa es su intención, a su imagen y semejanza, con sus, sobre todo, avances científicos que ha conseguido de alguna forma, que nos vamos a ir enterando por el camino. Esto es lo que da un poco de sí la sinopsis. Luego, evidentemente, vamos a ver cómo, tras esa captura como esclava de Sonia, acabará pues por diferentes situaciones a las que se ve envuelta en el argumento, como convirtiéndose en una guerrera letal e implacable, que es la Red Sonja que conocemos normalmente de los cómics. A ver, a efectos, digamos, de argumentación, de sinopsis, esta es una película como de comienzos, de beginnings, ¿no? O sea, porque tenemos la historia un poco de dónde sale el personaje de Red Sonja y por qué se convierte en ese ser rabioso, violento, pues radical con la espada que lo acaba atravesando todo, ¿no? Bueno, ella es radical con los cuchillos, luego mejora con la espada, pero bueno. Sí, pero me refiero que es un camino que digamos que va recorriendo el personaje. Sí, y como que, un aprendizaje. Y que igual, yo no recuerdo la película del Guerrero Rojo, si había beginning o no en la peli del Fleischer. Yo creo que había algún flashback de ella, pero sí, ya era en la edad adulta. Aquí digamos que se toman mucho tiempo prácticamente la mitad de la película para contarnos un poco el beginning del personaje, ¿no? El origen del personaje. Y luego ya tenemos la Red Sonja tal cual la conocemos. A mí, a efectos argumentales, sin haberme leído muchos cómics de la Red Sonja, alguno me he leído en su momento, no veo mal que al principio sea de una forma y luego vaya evolucionando hasta convertirse en más o menos lo que conocemos como la Red Sonja de los cómics. Uh-huh. Me refiero que eso yo creo que le añade riqueza al personaje, pero sí que es verdad que pues el registro, sobre todo en la primera parte de la película, queda como muy naif y como muy, vamos a llamar, a decirlo en el buen sentido, hippie de comunión con la naturaleza, ¿no? Hasta que realmente pues conoce el lado oscuro, el lado abyecto de la condición humana y a partir de entonces pues ¡clac! Sonja cambia. Sí, pero incluso ya cuando conocemos a la nueva Red Sonja, sí, hacia el tramo final de la película y tal, vuelve a tener algunos dejes de hipismo y de comportamiento. Alguno le ha quedado. Sí, sí, sí. Pero bueno, es también, yo entiendo que tampoco se puede dejar atrás de forma radical. De hecho, si en un mundo paralelo que no será este, hubiera otra parte después de esta de Red Sonja, yo creo que esa parte, digamos, más hipiosa desaparecería, pero bueno, existe y hay que tocarla. Han jugado la baza, sí, porque en la parte final hay una frase que sí, es… Sí, sí, sí. Hay… Bueno, no la voy a decir porque la dejo… Sí, pero es quiero decir que si queréis saber si se toca el tema Conan, hay una frase al final que toca el tema Conan. Entonces, sí, supongo que lo dejan en el aire… Por si algún productor se atreve. Hubiera o hubiese. Se atreve a ir con una nueva Red Sonja, incluso juntarla con el personaje de Conan, ¿no? Porque me has dicho tú que esto se pensaba sacar a raíz del Conan de Momoa. Claro, es que yo también os quería comentar, entre otras cosas, que el largo camino que lleva recorriendo esta nueva versión de Red Sonja data prácticamente de 2009-2008. Que fue el momento en el que se hizo el Conan con Jason Momoa y se empezó a trabajar como spin-off de ese Conan en concreto, ¿no? De ahí a 2025, pues ha pasado prácticamente, pues eso, un porrón de años que, de hecho, incluso actrices… 2011 que, era. Sí, que optaban al papel de Red Sonja en aquel momento… Ahora aparecen en el reparto de la película, pero haciendo un papel de personas, mujeres más veteranas, porque quizás ya no tienen ese punto, vamos a decir, adolescente que tienen, sobre todo en esta parte del beginning de su historia, ¿no? Entonces, de hecho, en su momento se barajó que fuera Robert Rodríguez quien dirigiera este spin-off de Conan, del Conan de Momoa. Y, que recordemos que el Conan de Momoa lo dirigió Marcus Nispel. Sí, que yo, y de hecho yo he de decir que lo dejé pasar en su momento. Yo lo vi y me decepcionó bastante. Por las malas críticas. Además tenía un repartazo, porque tenía, sí, al Ron Pellman, al Stephen Lang, a la Rose McGowan, y yo salí bastante decepcionado. Ya, yo no descarto recuperarlo. Porque además a mí la versión que hizo La Matanza de Texas del Marcus Nispel me gustó mucho. Ya. Hubo gente que no le acabo de convencer, pero me gustó y le supo dar pues esa suciedad y esa carga, digamos, de malrollera que necesitaba la película, y a mí eso en Conan me falló. Ya, de hecho, ahora que lo dices, o sea, si sale Rose McGowan en la Conan de Momoa, Rodríguez. Ah, bueno, claro, emparentada con Rodríguez. Sí, Rodríguez sí. Quería poner a Rose McGowan como Red Sonja en su posible spin-off. Yo no sé si. Le hubiera pasado lo mismo que con Matilda Lutz, demasiado bajita. Ya, demasiado, claro. Demasiado. Pero claro, te iba a preguntar: el papel que hace Rose McGowan en el Conan de Momoa. Hostia, ahora ya, no me acuerdo, ya, pero no sé si era. Ya enfila ya hacia Red Sonja o no. Es que no me acuerdo. Ya, no me acuerdo porque quiero decir. Si ha pasado también. La vi pues, tan rápido 16 como. 16 años o por ahí. Como la olvidé. O sea, igual la tenía que recuperar, pero es que me bajó tanto. Yo me acuerdo que a los 25, 30 minutos de la película estaba completamente fuera. Ya. Me interesaba cero lo que estaba pasando en pantalla. No sé si decirte que no sé si ni si la acabé. Igual paraste y todo. Sí, igual paré. O saliste. Sí, sí. Bueno, no era cine. La viste en casa. Bueno, en cualquier caso, el periplo de Red Sonja y su versión del siglo XXI sufrió un frenazo súper tocho cuando se descalabró en taquilla el Conan de Momoa, y a partir de entonces la licencia fue pasando de manos, pa' aquí, pa' allá, a ver quién quiere, a ver quién no quiere, la quieres tú, no la quiero yo, ay, que no tengo dinero, ahora qué tal, y ha acabado al final pues en las manos de la productora que ha hecho esta Red Sonja de 2025, que son Millennium Media y Cinelu Films, y ellas han sido quienes han pues llevado adelante esta producción, que se ha rodado mayoritariamente en Bulgaria. Bulgaria es ahora también una meca de rodajes, tanto por los estudios y por los decorados que se pueden hacer en estudios allí, como por sus parajes naturales, que aquí hay unos cuantos, para poderse lucir el lugar. Y creo que también hay una parte rodada en Grecia, creo. Igual la parte que algún paisaje así más desértico, más mediterráneo que aparece, pues puede ser que sea la parte de A nivel de fotografía, a nivel de paisajes, la producción está muy bien. Sí. La verdad es que sí. Y de hecho, no la quiero comparar, pero viste mucho mejor en exterior que Death Stalker, que es un bosque otoñal, sí, que está siempre lleno de hojas el suelo y los árboles. Es que yo te diría que esta Red ya tiene, o sea, siendo serie B las dos, Death Stalker sí, y esta, tiene un plus de presupuesto. Yo creo que está un poco por encima de Death Stalker. Ya, quizás sí. Quizás sí por el hecho de igual pues haber querido. Ya a nivel de reparto, sí, y a pues nivel actoral, tiene más entidad la gente que sale. De algunos nombres, ¿no? Especialmente, porque luego lo haremos, pero especialmente uno. Sí. Y además es una película en la que pues podríamos decir que también intentando emular también a Furia de Titanes, no solo por algunas criaturas que aparecen, sino también por un reparto que es muy variopinto de nacionalidades y en su mayor parte europeo. Sí, mira, antes de que me olvide, porque hemos hablado antes de Fernando, sí, hay también un pequeño aderezo del Planeta de los Simios. También. A verlo, ahí lo. Me di cuenta el otro día. Sí, señor. Pues la verdad es que esta producción, pues ya estáis viendo que realmente pues lo más fácil hubiera sido que jamás se hubiera hecho, y llegó y se acabó pues cristalizando en esta Red Sonja, que podría ser una Red Sonja apócrifa si no se hubiera usado el nombre oficial, como tú muy bien has dicho al principio del comentario. Pero que, oye, igual lo que vende también es el intento de refrescar la mente del recuerdo, entre comillas, mítico de la peli de los 80, que yo recuerdo que tampoco era una super peli. No, era una serie B. Lo mejor que tenía era el nombre del director y que salía Arnold, ya está. Y que era una peli de aventuras y de espada y brujería igual, pero que tampoco era una super película que recuerdes. Pero yo creo que esta película la llamas The Arcanian Girl y le beneficia a la película, sí, por no arrastrar el legado que arrastra. Ya. De todas formas, me he sorprendido porque tiene fecha de estreno en cines en España. Hostia, pues yo no sabía eso. O sea, porque ya se estrenó en verano, creo. Pues tiene fecha de próximo estreno en España para el 1 de abril de 2026. Hola. Según Film Affinity. Hombre, a ver, yo imagino que habrá precios y precios de distribución de determinadas películas. Y está con los palos que le han dado, seguro que tiene un precio más asequible, quizás. Pero bueno, yo qué sé, yo no descarto ir a verla en pantalla grande, tampoco te lo digo, porque la he visto en pantalla pequeña, tras haber agotado mi esperanza de que se hubiera podido proyectar en algún festival. Pero yo también te quería preguntar, Jordi, ahora que hablamos de la peli, ¿tú no piensas que se podría haber programado en algún festi de los que acontecen en el Estado español corte fantástico, ya que hablamos también de fantástico, porque aquí sí que hay un toque bastante fantástico, no ya por el registro, digamos, maestro de Red Sonja, que no lo tiene, o casi no lo tiene, sino por ese factor tecnológico que tiene la película originalmente. A ver, tiene un factor entre tecnológico y mágico. Y arcano, sí. Y arcano, sí, porque puede ser una tecnología venida de la magia. Mezcla ciencia y hechicería. Correcto. Un poco, sí. Pero es que también no deja ser un cine de criaturas. Claro. Spa de brujería, para mí es género 100%. Claro, eso es así. ¿Tú te crees que Sitges se hubiera quitado de programar Conan si hubiera podido en su día? Ya. Sí, no, de hecho, pues lo hubiera puesto si hubiera... Evidentemente. Entonces, en este sentido, absolutamente. De hecho, hay cosas mucho menos de fantástico que se han programado en los festivales. Sí, bastantes. Y de hecho, si ha entrado Death Stalker, pues puede entrar Red Sonja. No sé si hubiera sido tampoco muy target de festival. Porque es que la película, hay ratos que tiene casi factura de producción televisiva... O capítulo piloto de serie. Yo he leído cosas de que, claro, y entonces, críticas que van en ese sentido, que si Xena, que si incluso The Witcher, que si es mejor que Xena, porque sí, ahora te ves un episodio de Xena es bastante mejor que Xena. Sí, Xena es como Death Stalker. Xena ha envejecido mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que tiene pues eso, esa factura de, yo creo que hay, de hecho, algunos episodios de la primera temporada de The Witcher que están bastante mejor ambientados, yeah, bastante mejor resueltos, con mejores coreografías. Están un poquito por arriba. Porque además, Henry Cavill, si algo le gustaba, era el personaje de The Witcher. Sí. Y entonces, en este sentido, para mí, las peleas de la primera temporada de The Witcher eran mucho más orgánicas, mucho más trabajadas, mucho más sangrientas, sí, mucho sí, más sí, gore. Y con más mala leche, realmente más parecido a lo que sería una época donde todo tendría que ser suciedad, harapos y tal. Y es que, claro, si tienes esclavos que van impolutos, que no les falta una coma, que luego encima les dan unas armaduras que brillan más que el sol. Ahí también es muy curioso porque cosificar a una gladiadora en su primer combate también es muy curioso, ¿no? Bueno, es para intentar darle una especie de valor extra que a priori no tiene. No lo sé, pero es como... Porque piensan que no va a pasar del primer combate. Sí, pero es como muy también hacer un guiño a cómo hipersexualizaban a Red Sonja en el cómic en los años 70 y los años 80, ¿no? Pues quizás, sí. También, de alguna manera, es decir, sí, a ti te corresponde salir prácticamente con un bikini brillante. Claro, pensar que también tenemos, al menos actualmente, una mujer en la dirección. Sí, sí, sí, no, me refiero, aunque haya trascendido o ha hecho la transición. Entonces, bueno, pues, tiene muchos elementos que, para mí, yo me esperaba... Un mierdón, así lo digo. Sí, yo esperaba doble mierdón. Y al fin y al cabo he encontrado que es una película entretenida, espada de brujería, con monstruos, que te deja pasar la tarde. Tiene ritmo. Me refiero, ritmo. Me refiero que no es corta tampoco, pero no, pero va yo va también, haciendo. Al igual que con Death Stalker, esta dura algo más que Death Stalker, 10 minutos más. Sí. O sea, Death Stalker son 100 minutos, estos 110. Pero tiene unos créditos muy largos, también te digo. O sea, sí, realmente tiene hora y tres cuartos. Y una escena en el mundo nevado. No sé si la llegaste, sí, a ver. Sí. Vale. Pero esa escena no es postcréditos. No, pasa a continuación del final. Es, digamos, el epílogo. Parece que ya se ha cerrado la película y antes de los créditos tienes otra escena. Sí, por si acaso hubiera que hacer otra, más sí, que nada. Sí, sí, correcto. Y bueno, pues... Que por cierto nos muestra en esa escena, digamos, del mundo congelado, de que es una zona montañosa con nieve, nos muestra a una Red Sonja con una más madura ya. No, y con una actitud más del cómic. Sí, sí, sí, claro. Aunque sigue teniendo el cuerpo menudo. Lo que dices esta transición, sí, pues parece ya que se ha completado y bueno, pues... Y ya tiene callo en las manos. Se han abierto puertas a que, bueno, pues si la cosa funcionara, se pudiera hacer otra parte, ¿no? Si hubiera o hubiese funcionado, porque no ha funcionado, evidentemente. ¿Hablamos del reparto o qué? Hablamos del reparto, porque sí, también hay cosas que comentar aquí en el reparto. A ver, Matilda Lutz, la pobrecilla, no da el aspecto físico. De hecho, hay otra actriz en el reparto que es Wallis Day. Sí. Que por cierto, muy bien, ¿eh? Claro, que hubiera pegado mucho más como Red Sonja. Ya. Y de hecho, si le pones, porque la actriz es rubia, si le pones una peluca blanca, pues se la roja y ya la tienes. O sea, no hay ningún problema. Pero bueno, Matilda Lutz está correcta. Está correcta. Digamos que ella le pone ganas. Ella le pone muchas ganas. Además, ya en Revenge vimos que es una tipa que es dura, mucho más dura de que da. De lo que parece por su físico, sí. ¿No? Y a nivel actoral está correcta. Es que no se le puede pedir más. La han escogido a ella, pues oye, es lo que hay. Entonces, bueno, pues ¿le pesa el nombre Ressonja? Pues porque físicamente no se parece a Ressonja. Pero quitando eso, ella en la actuación está correcta haciendo ese personaje. Sí, sí, sí. De hecho, no sé, a ver, entiendo que al final se acabaría encontrando, pero me refiero que también actrices con un físico así que pueda parecer más el físico de Brigitte Nielsen, que es lo que tiene todo el mundo en el imaginario, porque sí. Brigitte Nielsen también era o culturista o también... Sí, pues, además 1,80 y pico de tira, también claro. Sueca, tal, no sé qué. Pues entiendo que sí que habrá actrices que se puedan, digamos, adaptar más a este perfil de personaje, pero igual, pues eso, o no estaban disponibles o no actúan el mínimo necesario para salir en pantalla haciendo lo que hay que hacer aquí, o yo qué sé qué, la verdad. Claro, yo hemos hablado de Xena, a mí la actriz que me hubiera pegado es la Lucy Lawless de su época. Claro, de su momento, no la de ahora. Y además que salía también en Spartacus, curiosamente. Sí, sí, sí, sí. Pero claro, Lucy Lawless tiene 57 tacos, claro. Y evidentemente no está para hacer una Ressonja iniciática. Pero claro, Lucy Lawless era casi 1,80 de tía, 1,77 o 1,78, con un físico potente y además yo creo que ella es castaña tirando a pelirroja natural. Uh-huh. O sea que nos hubiera pegado mucho, pero bueno, hoy en día no sé quién lo podría haber hecho, pero seguro... Ya te digo, es que la misma Wallis Day esta, que yo no la conocía, sí. Es que tiene el físico y el perfil. O la propia Rona Mitra, que también claro, está en el reparto. Claro, lo que pasa es que aquí también en está año, mal. En no su ahora. Año lo hubiera hecho muy bien Rona Mitra. Porque de hecho fue en el periplo de la producción esta infinita que nunca se cerró, fue otro de los nombres que se barajó pues hace 10 años, o 12, o 15, para poder quizás interpretar el personaje cuando Rona Mitra pues estaba en su momento álgido, ¿no? Yo, si te digo la verdad, como te lo he comentado también fuera de micro, lo comento ahora, vi en la película Dolly, una de las que vi en Sitges, que también he comentado por aquí recientemente, a una Bresler que se llama Max de Impaler, que por... Ah, sí, hablaste de ella, sí. Que sí. Por físico lo pega, lo que yo no sé, esta mujer, si actúa o no actúa, porque en Dolly... Lleva una máscara de porcelana y actúa solo a efectos, digamos, de lenguaje no verbal. No claro. Dice una palabra. Entonces, claro, es que también el personaje de Ressonja, al menos en este registro, tiene unas cuantas frases. De todas formas, estoy pensando que igual que salen como setas gente que sale del wrestling masculino sí. Y se acaban haciendo bastante fortuna en la industria cinematográfica y que tenemos muchos casos, o sea, estamos hablando ya no solo de Dwayne Johnson, sí. Estamos hablando de John Cena, estamos hablando de Batista, o sea, quiero decir, hay muchos casos. Sí. No sé por qué no podría pasar lo mismo con el wrestling chicas, femenino. Sí. Seguro que hay alguna wrestler que aparte de tener las condiciones físicas y que encima no necesitaría dobles para hacer las escenas de acción, sabrá actuar tiene, un poco. Tiene un mínimo de dotes dramáticas sí. Para en una producción que no requiere tampoco sí. un Shakespeare. Claro, una actuación súper elevada, pues dar el pego, ¿no? Ya. De todas formas, dentro de las actuaciones, para mí destaca una porque además es un actor. Se roba la función directamente. Es un actor que le tenemos mucho aprecio. Pues sí. Ya desde Misfits, yo también en The Umbrella Academy. Que es Robert Sheehan. Robert Sheehan, que desde que aparece dices, me encanta el malo de la película. Porque es el emperador. Dragon. Sí que podría haberse inspirado un poquito en el emperador de Gladiator. Aquí bueno. Es donde yo supongo que la gente lo emparenta con Gladiator. Sí, pero yo también lo veo un poco, Jordi, como... Y aparte de que tiene un aire, aunque cambiando de género. Sí, es un poco Joaquín Phoenix. No, porque... no, es un poco Daenerys cuando se vuelve chunga al final de Juego de Tronos. Bueno, también. Has hecho un pequeño spoiler para la gente que no ha visto la serie, pero bueno, sí, sí. Quizás de esto ya habíamos hablado, ¿no? No sé si hablamos que se volvía chunga. Bueno, es una forma de cómo lo vi yo, no sé, igual no se volvió chunga. Pero bueno, sí que tiene un gesto y un aire y una forma de hacer similar, porque él, el Robert Sheehan, su personaje en la película, se ve que tiene la verdad absoluta en su mano y como tiene la verdad la tiene que hacer cumplir. Y eso es como, sí, sí, como lo que hace como empujar al personaje hacia adelante todo el rato, ¿no? A pesar, sí, de todo es, lo que pase una, a los lados. Es una huida hacia adelante total. Además es el personaje que te da dos de los giros argumentales al final más importantes, sí, de la película. Y bueno, pues es la megalomanía personificada. Uh-huh. O sea, sí, sí, sí, sí, es un supervillano de cómic, en cierta manera. Prácticamente, también, ¿no? Prácticamente, sí, sí. En eso no se puede decir que no hayan apuntado alto. Exacto. Ahí, digamos, sí que tenemos un toque bastante comiquero en ese aspecto. Y la verdad es que este actor, yo no lo he catado todavía en Umbrella Academy, pero sí que es verdad que con todo el petardazo que pegó en su momento con Misfits, la verdad es que ha hecho algo de cine, pero ha seguido haciendo más cosas guapas en series sí, que no en que sí, no porque en además cine. Las series que he ido cogiendo son series de continuidad, sí, de temporadas, y entonces, bueno, pues bien, bueno, además con personaje de importancia en The Umbrella Academy. Sí, sí, y tú ya has nombrado antes también a la Wallis Day, que hace de Anishia, uh-huh, que es un poco pues la consorte del emperador. Sí, sí, no. O sea, que hay matices porque digamos que en estos espectáculos de circo que hace el imperio, sí, los esclavos que salen al circo pueden ganar por temporadas y el esclavo que gana la temporada puede aspirar a su libertad, incluso formar parte de la guardia del emperador. Sí. Y en este caso parece que puede haber una relación afectiva entre esta antigua esclava y su emperador. Yo creo que es muy clara, pero bueno. Sí, pero no parece que todo... Hay, claro, distancia. Parece que hay distancia, al menos por una de las partes. Sí, pero me refiero que el papel que construye Wallis Day también es bastante, digamos, poliédrico, por llamarlo de alguna forma, sí, para ser una película de espada y brujería. Y de hecho, pues tiene algunos matices su personaje que dices... Bien, no esperaba encontrar esto aquí tampoco y está bien encontrado. Y luego, bueno, pues hay mucha testosterona. Algún actor italiano por, sí, ahí. El Michael Bisping, el Martin Ford, el, bueno, que hacen personajes, el Oliver Trevena, que son, bueno, pues gente que tiene que empuñar espadas, hachas y cosas de... Y pelearse en la arena. De filo y pelearse con lo que le toque pelearse en la arena, sí, sí, así es. Ahí está. La verdad es que en ese aspecto, pues sí, o sea, quizás pues podríamos conocer a alguno más, pero conocemos a los que conocemos, ¿no? Y yo qué sé, quizás también... Pues hay que decir también, Jordi, que no se me olvide, porque me encantó cuando aparece. Hay, dentro de este mundo de la era Iboria, hay razas o etnias de humanos mezclados con algunos animales, rollo simios o primates. Y tenemos una etnia de hombres y mujeres mandril. Sí, porque además hemos dicho que había ese aderezo a Planeta de los Simios, sí, pero en el Planeta de los Simios no se jugaba la baza mandril. Estaban los chimpancés, los gorilas... Los orangutanes, pero no se jugaba la baza mandril. Y los mandriles son... Además son muy agresivos. Muy agresivos, sí, sí. Sí, sí. Son de los simios más agresivos. Para que el hay. Rollo guerrero, uh-huh, creo que los mandriles ya no son dentro del mismo grupo evolucionado de homínidos que son estos otros tres, que por eso creo que no los metieron en origen o en el libro en su momento. Pero claro, aquí tenemos como ese barra libre de, digamos, de vamos a hacer también pues algunos aportes originales a la trama, aunque no sé si saldrían hombres y mujeres mandril en los cómics de Red Sonja, pero aquí los tenemos y la verdad es que el maquillaje está muy logrado y de hecho los tenemos en... Como es una etnia que existe en este mundo, están tanto en un bando como en otro. Sí, lo que debemos decir es que si bien en el bando del emperador... El mandril que tenemos es un mandril cruzado con gorila, porque realmente... Porque es un mastodón. Sí, y además gorila albino. O sea, es un bicharraco. Cruzaron al mandril con copito de nieve, porque... Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que todos ellos son bípedos, ¿eh? Me refiero a que... Sí, no, son como en el planeta los simios. Les han cambiado, pues bípedos, eso, lo que es la cuestión de facial, pero está muy guapa, me refiero a que está muy bien conseguida el maquillaje y la verdad es que es una de las cosas que me ha gustado. La criatura, que no vamos a decir el nombre porque es una sorpresa, que aparece rollo Furia de Titanes. En el momento del circo, rollo Furia de Titanes, pues yo... Por ese momento, es por otro de esos momentos por los que compro esta película. Y yo qué sé. Lo que pasa es que al principio vemos cómo guardan algunas criaturas en cajones y tal para la función del circo y luego no salen. Ya. Y nos engañan un poco porque, sí, porque hay como una especie de, meten la criatura grande y solo esa. Hay una especie de, pequeño spoiler, escorpión gigante o algo parecido, un arácnido gigante. Escorpión, es un escorpión, clarísimamente. Y lo guardan para precisamente y luego, el y luego no circo. Sale. Sí. Pero bueno, yo que yo sé. Yo digo, ¿cuándo sale este escorpión? No lo veo en la arena. Tiene que haber más rato de circo. No lo veo en la arena y mira que el escorpión la arena le llama, ¿eh? Sí, porque es su hábitat. Sí, pero no. Bueno, pues quizá yo porque sé. No había ninguna piedra para esconderse debajo después. No, porque debajo de la piedra lo que había era el foso en el que salen las criaturas. Bueno, en los circos ya se sabe que había fosos y tal. Bueno, exacto. De hecho, hay quien explota el circo romano, se inundaba para hacer esos combates navales. Sí, señor. Y hay quien le mete hasta tiburones, ¿no, Ridley? Bueno, es que Ridley siempre nos ha escuchado. Y los tiburones es que como no tienen casi panza, pueden nadar por agua, por una lámina de agua muy, muy escasa, de profundidad. No solo eso, es que Roma, aunque no tenga costa, pues los traes... En canoa, por la arena, sí, lo de que hecho, haga falta, a ver, pues, por la vía romana, en carromato, lleno de agua salada. Por una acequia, echan agua salada por la acequia. Y como nadan en dos dedos de agua, pues exacto, ya llegan. Pues ya llegará por la acequia, en mi fin. Chico. Bueno, pues yo creo que ya os podéis haber hecho una idea de por qué Red Sonja es lo que es, pero también por qué se ha tratado injustamente. Porque yo creo que es injusto. Sí, la han devastado. Pero yo entiendo que le ha pesado el nombre. Sí, evidentemente. Y entonces, eso ha hecho que la gente que se ha abstraído de que es Red Sonja y la ha visto con ojos de película de espada y. Es una peli de aventuras. Esta película, como peli de aventuras, te la echan a finales de los 80, principios de los 90 y la ves encantado. No, y te la alquilas tres veces en claro. el club. Claro. O sea, que es que no somos conscientes de las mierdas que nos tragábamos. Ya. Y que realmente... Y que a veces nos seguimos tragando. Claro, y que a veces nos seguimos tragando. De super presupuesto. Entonces, oye, pues no hay que tener la manga un poquito más ancha. Sí, y no rasgarse las vestiduras a la primera de cambio, que parece que nos guste quedarnos desnudos así por cualquier razón. Lo que pasa es que hablamos mucho de la corriente esta talibán, de es que este alien no es alien. El purismo. Este Predator no es Predator, ya. Es que esto rompe... todo el acervo de los vampiros. Que esta Red Sonja es pequeña. Esta Red Sonja es enana, diminuta, parece un gnomo y todo así. Y entonces, bueno, yo entiendo que esto también hace mucho daño. Entonces, bueno, pues si se sabe coger distancia, sí. Es una película entretenida. Sí, si no se sabe coger distancia, la gente... Y os acerquéis. Pues, haréis lo que ha hecho la mayoría de la gente, que es dejarla por los suelos. Pero bueno, yo, en cualquier caso, estoy contento, estoy orgulloso y me lo he pasado muy bien... queriendo hacer este emparejado de películas, esta doble sesión de Death Stalker Red Sonja, porque yo las veo películas no paralelas, sino, vamos a decir, películas espejo. Sí, porque sí. En un lado tenemos una que es guasona, efectos analógicos... Desvergonzada. Se ríe de sí misma. La otra se toma en serio, tiene CGI, tiene actores famosos, más o menos. Tiene mejor guión. Mejor guión. La otra tiene el rol barato, el rol de primera categoría. Mejor actuada también que Death Stalker, porque Death Stalker tiene lo que tiene. Y me refiero que en ese aspecto cumplen, digamos, las dos, el mismo espectro de entretenimiento. Siendo polos opuestos. Pero cada una con su efecto espejo particular y tratando la misma temática. Sí, así es. Entonces, bueno, no sé. Yo os lanzamos los dos esta doble sesión a ver si sois capaces de recoger el guante y nos contáis a ver qué os parece. Si esto pega o no pega o son impegables. Igual es nuestra paranoia y no se puede pegar estas dos películas. Y como hemos hecho los teams en Predator Badlands, pues ya vamos a hacer team... ¿The Stalker o Team Red Sonja? Ya, tío. Ya nos decís. A mí me cuesta, ¿eh? O sea, porque yo quizás, si te digo la verdad, me lo he pasado mejor como puro entretenimiento viendo Red Sonja que viendo The Stalker. A mí, yo qué sé, tampoco me entretuve tanto. A ver, es que es... Es duro de decidirse también. Es el tipo de sesión como la veas. Ya. Yo para mí está un poquito por encima de Death Stalker porque es más mi mundo. Ya. Pero Red Zone ya me ha entretenido. Y tampoco Death Stalker la considero la gran película que ve mucha gente, ¿eh? Bueno, claro, es una peli resultona. Es una película resultona, sí, y vista en un contexto. Y de hecho, si... Desde luego... Es más resultona para ver en familia o ver una tarde en casa solo, uh-huh, Red Zone ya que Death Stalker. Sí. Porque Death Stalker a los 50-60 minutos va a decir otra vez lo mismo, otra sí. vez lo mismo. Death Stalker hay que tomar chupitos. Sí, si se puede. Sí. O verla en un ambiente animado y o sea, la misma desvergüenza que te transmite sí. Death Stalker, tenerla tú para visionarla. Exacto. Entonces así es como se disfruta. Y en cualquier caso, si acabáis viendo Death Stalker y no habéis visto Psycho Goreman, también acordaos que este director tiene Psycho Goreman y The Void, dos películas que son muy recomendables, muy recomendables de su currículum. Y si queréis hacer doblete con Matilda Lutz, pues os ponéis Red Sonja y os ponéis Revenge de la Colère Farget. Exacto. Y veis dos vertientes diferentes de Matilda Lutz, sufriendo mucho y siendo heroína en los dos casos. Sí, y aún te voy a subir la apuesta. Si queréis hacer una doble sesión de esta directora, antes director, llamada MJ Bassett. Pues sí, su primera y tercera película. Pueden hacer muy buena pareja esta Red Sonja y Solomon Kane. Ah, pues yo iba a decir Solomon Kane y la de Aftermath era... Death Watch. Death Watch, perdona. Sí, me refiero, pero por temática... Ah, no, vale, vale. Red Sonja también tiene similitudes o parentescos... Sí, con Solomon Kane. Con Solomon Kane, que es una adaptación también de cómic, que también es un mundo también con seres fantásticos, que es sobrenatural, tararí, tarará. Pero bueno, pero en cualquier caso sí, Death Watch también tiene un punto sobrenatural, pero esto ya es una película de terror ambientada en la Primera Guerra Mundial. Correcto. Lo cual es también... En las trincheras. Sí, súper radical. Sí. Pues bueno, pues vamos a poder meter alguna cosita más, porque cuando sí, nos ponemos a hablar... tenemos 10 minutos, podemos meter algo como alguna película más de la maratón de Sí, de como Death Stalker estuvo en la maratón de Terror Molins y VHS Halloween ya os la comentamos, sí, pues podríamos comentaros alguna de las cositas más que cayó en la maratón. Sí, de hecho creo que tenemos tres pelis más que podríamos elegir cualquiera de las tres. Sí, hombre, yo no sé si tienes preferencias. Yo tengo preferencia porque para mí la mejor película de la maratón fue la de Flush. Sí, la verdad es que hay que, digamos, reconocerlo. Jordi tiene casi siempre razón, pero esta vez también. Entonces, sí que es verdad que dentro de todo el registro que tuvimos en la maratón de Terror Molins, pues esta película, que creo que es una producción francesa, creo sí. recordar, pues la verdad es que nos dio una sorpresa. Y nos dio una sorpresa, primero, porque no nos creíamos que pudiera haber películas que duren 70 minutos. 70 minutacos, que dices... Que en una maratón, ¿cómo? Se agradece. Sí, sí, sí, no, y de hecho, en el mundo del cine actual, o sea, casi nadie... baja de la hora y media, o sea, si baja ya de las dos horas ya está bien, o sea que de la hora y media no te digo nada. Pues Flush es una producción francesa dirigida por el Gregory Morin, que además es su ópera prima porque solo tiene un corto anterior de hace un montón de años, de 2009. Qué curioso. Que se llama Paris by Night of the Living Dead. Pues sabes que el título me suena. Y que saltó desde 2009 a este 2025 con esta Flush, que es un largometraje, pero casi es un medio, porque son 70 minutos, como sí, hemos sí, dicho. Justo digamos que pusieron unos créditos largos para que entrara como largometraje, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que lo primero que sorprende de esta película es la situación que nos presenta. Es una película que va a ir por el lado de la comedia, pero atravesada por el suspense, la tensión, los elementos de gente encerrada en sitios y, por qué no decirlo también, algún momento terrorífico. Porque es que es comedia negra negrísima, es comedia negra. Es que es comedia negra de váter. Sí, sí, sí. Y ahora los que tengáis miramientos hacia lo que son las heces, los fluidos corporales y tal, a lo mejor lo vais a pasar mal. Las cosas que circulan en los baños habitualmente, ¿no? Que sí, son este tipo de material biológico, ¿no? Es biológico al final, biología. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es la historia de un señor que es adicto a la cocaína. Esto nos vamos a enterar a los 5 minutos de que empieza la película. Y que por un pequeño accidente que tiene... Pero pues, él va a un club donde trabaja su ex. Sí. Porque él está intentando recuperar la relación, aunque la otra pasa de él. Sí, esto nos enteramos también por el camino. Y entonces él sufre un percance en un lavabo... De la discoteca, sitio donde trabaja pero ella. Pero tenéis que pensar que antes de que existieran las tazas de váter... Sí. Lo que era el váter era una especie de cubeta de porcelana parecido al plato de ducha. Una plataforma, Una plataforma parecida al plato de ducha, donde había 2 sitios para apoyar los pies y un agujero. Sí. Donde tú te tenías que poner en cuclillas y acertar. Claro. Entonces... Bueno, o mear de pies y... Bueno, si estás meando, pues intentar acertar. Pero si pero la gente no acierta en un váter que es enorme, pues va a acertar en un agujerico que son... Nada, pues 20 centímetros de diámetro. Y aunque parezca raro, este tipo de váter todavía se conserva en sitios, de ahí que tenga, digamos, razón de ser esta película. Sí, de hecho, yo he parado en alguna gasolinera por sí, algún señor. Sitio que todavía le he pedido la llave del váter y he entrado y era estos váteres que solo faltaba el papel higiénico elefante, que era aquel que parecía papel de embalar, de exacto, color marrón. De ese rasposo que era... Te desollaba el ano, que era, o sea, mejor así te lo digo. Limpiarse con propias partes de tu cuerpo. No, que no, si encontrabas un periódico, lo que te podía era manchar el ojal de tinta, pero era más suave que el papel aquel que parecía papel de embalar. Es que... Y que si se hacía una arista cuando lo doblabas, estabas muerto. No, no, y de hecho podías tener una hemorragia. Directamente, sí, sí. Bueno, pues este tono con el que estamos hablando esto ahora... Esto va así, es que esto es, va así, es, señora. Es la película, Flush es así, es esto, este tono. Esto va así. Es papel elefante cortando anos, o sea, sí. Sí, sí, sí. Cocainómano que pierde el gramo, tiene un accidente intentando recuperar el gramo... Y luego le pasan más cosas todavía. Sí, todas las cosas que os podéis imaginar que pueden pasarle, le van a pasar esta noche. Es una película con muy, muy pocos personajes, que pasa en 2 o 3 espacios también, porque hay muy pocos espacios donde transcurre la acción. Pero sobre todo uno en concreto. Uno, que es este váter. Y a pesar de todo, es una película súper dinámica, muy entretenida, que no tiene bajones de ritmo y que realmente te lo pasas bien mal. Porque los golpes de humor totalmente están muy bien buscados, aunque sea humor negro. Las escenas que te hacen sufrir están muy bien buscadas. Sí, señor. Y encima es que hay un drama humano constante que te revuelve en algunos momentos. Claro, o sea, porque estás del lado del cocainómano todo el rato. Sí. Tú le acompañas en todas sus, digamos... vicisitudes y todas sus tropelías y todos sus, digamos, momentos de agonía que sufre este hombre a lo largo de toda la película. Es que ahora estaba pensando, ¿cómo era la película que vimos hace 2 o 3 maratones que también transcurría en un váter? Shitty... Scribbly Shitless o una cosa sí, así. Sí, algo así. Déjame sí, que sí, te sí la busco. Porque es que... no sé si es que... Scarlet Shitless. Con mi inglés de mierda. Fue el año pasado, me parece. Sí, es de 2024. Sí, pues... Ah, no estaba diciendo Scarlet Shitless. Ah, ¿no? Era otra. No, esta es la del fontanero. Claro, ¿no era esta? Sí, no, estaba diciendo... ¿Otra más? O sea, sí, hay un subgénero. La que se queda en el policlín. Ah, esta no la he visto yo. Ah, tú no la has visto. Esta no pues la esta vi. Es de hace 2 años. Sí, sí, sí. Que también creo que es de la maratón. O sea, en Torremolins tiene una fijación. Tenemos que hablar con Miquel Pastor. Sí. Porque tiene una fijación con lo que pasa. Vamos en, a hacer negocios en los váteres y cuando gente queda encerrada en váteres. Sí, porque de hecho, sí. O sea, Flush es una película de gente encerrada. Gente encerrada, subgénero, váteres de discoteca en este caso. Y además, yo, si te digo la verdad, Jordi. O sea, cuando vi empezar la película, vi la presentación de, digamos, de la historia y vi que a los 10 minutos eso tenía pinta de que se iba a quedar allí, me cagué vivo. Dije, no, no puede ser, no. Y estaba, pues eso, temiendo, temblando de que esa idea se fuera a romper, a malgastar, a mal utilizar... por, pues igual, una falta de presupuesto o una falta de ingenio. Pero el Gregory Moren me dio una lección aquella noche y me dio a, digamos, a entender con su película que a veces no hay que tener miedo de que las historias en una película se queden agarradas a un lugar o a un sitio físico. Y la verdad es que si Flux es lo que es por esta razón de ser que tiene también, de que ocurre en este sitio concretamente, mayoritariamente en todo su metraje, ¿no? Entonces, para que yo diga eso y diga que también me he reído mucho y bastante con este registro que tiene Flux, pues la verdad es que ya os debería hacer un poco pensar que estamos ante una película que, aunque evidentemente pues es todo lo modesta que puede ser también, porque lo es, pero no es que sea resultona como Death Stalker, es que le saca todo el jugo y más del jugo que te imaginas a una idea que a priori podría dar igual para un cortometraje. Y a veces flipas. Evidentemente no os vamos a contar cómo se puede estirar un chicle de este rollo para que dure 70 minutos, porque solo tenéis que descubrir. Pero fiaros de que el Moren, o sea, hace una estirada de chicle genial y digna de estudiar en las escuelas de cine en cuanto a guión que sabe aprovechar una idea chula y que a lo mejor no dura más que para un corto. Sí, porque además, aunque hay pocos personajes, luego cada personaje tiene su casuística, pues claro. Son muy especiales, cada uno tiene casi un gag propio. El mundo de la noche. Sí, y la verdad es que te sorprende mucho porque dices, madre mía, es que quien no tiene un ajo tiene una cebolla. Pues claro, y si y no, además, puedo. Precisamente esos tics y esas cosas son lo que le dan luego juego a que estos 70 minutos estén muy bien aprovechados, sí, a pesar de eso, de lo reducido del elenco y de los sitios donde transcurre la acción, ¿no? Pues sí, la verdad es que toda una sorpresa. O sea, yo no había leído nada de la película, solo había oído que era buena para una maratón y ya. Y la verdad es que me llevé, como tú has dicho antes, pues el sorpresón de la película. También hemos de decir que el tipo al frente, el que se come el peso mayoritario de que esto vaya tan bien, que es el actor que hace de Luke, el personaje protagonista, el que se queda con sus problemas en el váter de la discoteca, que está interpretado por el actor Jonathan Lambert. Es una producción francesa, os hemos dicho. Y claro, este actor, la verdad es que yo no lo tenía muy fichado, pero resulta que es uno de esos actores que tiene un currículum bastante amplio en el cine francés y las series francesas, ¿no? Entonces, es un tipo que es solvente, muy solvente actoralmente, y de hecho, pues aquí con una vertiente, vamos a decir, cómica destroyer, que hace que se ponga la película en algunos momentos, pues en el, no al 10, sino al 12 de momentos cómicos y graciosos dentro de las adversidades que puede pasar alguien en las situaciones en las que pasa este personaje, ¿no? Entonces, yo qué sé, hay que decir que sí, evidentemente, la idea del Gregory Moren es muy guapa y está muy bien orquestada, pero luego el Jonathan Lambert también pues hace lo suyo y la verdad es que lo hace muy bien, la verdad, todo se ha dicho. Pues mira, curiosamente he encontrado la película que no me acordaba cómo se llamaba. Sí. Era Holy Shit. Vale. Y era efectivamente en la maratón de 2023. Sagrada mierda. Sí. Con perdón. Pero que es así. Pasaba en un váter químico de estos que sí. Se ponen en los eventos los y tal. Los festivales y tal. Los festivales. Sí. Y que además fue la maratón que fue de 16 horas y 8 películas. Conmemorando la que hicieron 50 años atrás. Qué fuerte. Sí, sí, me sí. Me parece todo. Entonces, bueno, pues. Bueno, pues vamos a dejar. Ya deberíamos haberlo dejado instaurado hace un tiempo, pero existe una subvertiente, primero, subgénero, de dentro de las pelis de gente encerrada en lugares para hacer cosas higiénicas. Y segundo, pues también una subvertiente de género dentro del fantástico, del terror y del sinaudiencerismo, que es pelis en las que los bateres son protagonistas, ¿no? Sí, si queréis encontrar lo que opinábamos de Holy Shit, hablamos de ella en el programa 1080, donde hablamos también de Vermines, de Sacrifice Game y de Devils, y además presentábamos el nacimiento de un podcast que se llamaba El Perro Rotonda. No me digas. Fue el 25 de noviembre de 2023. O sea, bueno, hace dos añitos. Dos añitos, sí, sí, es sí, la sí, maratón sí, sí, sí. De hace dos años. Qué fuerte. Pues bueno, bueno. Pues que eso, que si se os pone a tiro, no sé si será fácil de encontrar o de tener acceso a esta película de Flush. Se escribe así como en inglés, Flush. Pero realmente para pasar un rato divertido / tremebundo, porque lo que le pasa a este hombre es algo tremebundo, pues esta es vuestra película. Eso sí, acordaros de la recomendación de Jordi, si sois aprensives, si las cosas sucias o las cosas que ocurren en los váteres os causan algún tipo de, digamos, de rechazo, esta película igual os provoca un infarto o un shock anafiláctico. No lo sé, porque lo que le pasa a este hombre no tiene precio a ningún nivel. De todas formas, muy divertida la película, dentro sí. de este rango de humor negro, y las situaciones desesperadas van a traer consecuencias. Pues no sí. os contamos nada más porque ya digo, 70 minutos y tenéis que verla porque es que no se puede explicar. Es, digamos, un dechado de originalidad para sacarle partido a ese punto de partida que tiene esta película que os hemos contado. No solo eso, demuestra cómo una buena idea con muy pocos medios se puede llevar a cabo de una manera muy solvente. Aparte de que el elenco, actores y actrices franceses, están muy graciosos. Le dan empaque, le dan empaque. Es que, no se podría haber hecho con gente que tuviera actuando un acting muy básico. O sea, sí. aquí realmente las interpretaciones son muy importantes. Eso y la parte técnica, porque sí. el hecho de que al espectador le transmita esa verosimilitud lo que le pasa al prota en la película es gracias a los efectos y cómo están planificadas algunas escenas. Y no solo eso, técnicamente los encuadres, porque Exacto. yo estoy seguro de que a algunos eso me encuadres están trabajados en estudio, sí, en platós, se han sí. trucado y se ha escogido cómo hacer cada plano para realmente transmitir lo que quieres transmitir con la película. Eso está clarísimo. Sí, porque es que, o sea, no voy a seguir explicando, pero es que le pasan tales cosas a este hombre, al Luke, que es que dices, joder, macho, o sea, tienes, vamos, todo mi respeto por todo lo que has pasado a lo largo de este pedazo de película llamado Flush. En fin, ahora sí que estamos ya fuera de tiempo, Jordi. No sé si tienes algo que comentar más de Flush, pero simplemente que eso, que os lo recomendamos, que los váteres también pueden ser un lugar para pasarlo bien / mal y para hacer una fiesta. Yo me estoy pensando ahora que cómo sería el pase de Flush en el Teatro Principal de Donostia. Ostras, ahí sería podría ser algo espectacular también. Gana el festival. Posiblemente. Gana el festival. Pero a ver, poniéndonos serios, ¿Flush o Deathstalker? No, para mí Flush. Yo te digo, mí Deathstalker posiblemente sería la tercera película de... Ya. Sí, yo también, o sea, le veo muy, de hecho, o sea, acabo de ver que tiene una nota muy buena Flush en IMDb, pero eso es también porque tiene poquitos votos, me uh-huh. refiero que también pues los que le han votado quizás han sido las personas que la han visto en algunos festivales, pero claro, tiene una apabullante 7,5 en IMDb, que eso es demasiado para IMDb, pero uh-huh. bueno, como nunca estará en distribución, ni siquiera en Francia, pues yo qué sé, porque en Francia hacen comedias, pero de estas de gente sentada en una mesa comiendo queso, como dice Ángel Sala. Y si queréis hacer programa triple, de programar triple película de váteres, acordaros, Holy Shit, Scary Shitless y Flush. Sí, señor. Ahí queda, o sea, más planes que os podemos hacer desde aquí no nos salen ya. Escatología por un tubo. Tal cual. Viva el váter como lugar del género fantástico. Muy bien, Jordi. Pues nos vamos a marchar. Hemos empezado con música de... Con la música de Deathstalker. Sí, porque la ponen al principio, en medio, al final. Sí, porque es una canción que se repite pues en su versión cantada, en su versión instrumental, más lenta, más rápida, con guitarras, sin guitarras, pero es, digamos, la tonadilla todo el rato. Y eso ha sido para empezar, pero para marcharnos, pues yo he buscado también para hacer una compensación de este... efecto espejo que tienen Deathstalker con Red Sonja, pues algo de música de esta peli de Red Sonja, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un tema que se llama Damnati Training. Vamos a decir que los Damnati, que no lo hemos dicho, son los guerreros esclavos que luchan en el circo del emperador, de la película, del emperador Dragán. Y esta música pues es la que ambienta sus entrenamientos. Muy curioso que el soundtrack de Red Sonja esté coproducido por otra Sonja que no es la Sonja del título, sino por Sonia Belousova junto a Giona Ostinelli. Ellas dos son las artífices, las productoras, las músicas, las compositoras del soundtrack de Red Sonja, y con ello nos marchamos, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis de la era Iboria. Motherfuckers de los Dreadlights.